Hostia, ¿pero qué cojones es todo eso? Fran, ¿ya has vuelto a meterte en páginas raras? ¡Salgan del espacio con las manos en alto y sin toser! ¡Soy los pacientes cero del coronavirus! Pues yo no he estado en China, ni en Italia. Yo no tengo ni amigos. Fran, o sea, a mí no me gusta la comida china. ¡Que ninguno de nosotros es el paciente cero! ¿De hecho? Chicos, ¿queréis un poco de sopa de murciélago? ¿No? Pues está rica. Café Ló, Café Ló. A Café Lock 204, hola de nuevo con vosotros, Franza Plana. Aquí Oscar Baeza, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Hola vecinos, aquí Jesús Montoya. Y muy buenas, yo soy Pencho con TX. Con TX. Con TX. Que no de Murcia ni nada de eso, ¿verdad? Sí, sí, de Murcia. De Murcia, Murcia con TX también se escribe. De la Murcia libre. Una Murcia, grande y libre nunca, como Murcia. Murcia, el enclave libre de coronavirus. Correcto. Ya está, ya se ha empezado. Que una cosa, hasta hace unos días veías el mapa, veías Murcia y Alicante y yo, ¿qué pasa aquí? Va a ser el tema, tema del podcast, ¿no? ¿Qué va a decir Café Lock del coronavirus? Bueno, yo voy a hablar de coronavirus. Y hay que decir que no se ha dicho ya, porque no del sé, coronavirus. Claro, no sé eso. Si lo sabéis, o bueno, al menos esto pasó en Murcia, no sé si en el resto de provincias también os pasó. Lo de que los últimos sean los primeros sean los últimos. Murcia fue la primera, o al menos yo tengo constancia de eso, de que posible caso de coronavirus, de un par de pacientes que fueron al hospital y era como, hostia, vamos a ser los primeros, los más tontos. Pues mira, al final los últimos. Pencho, ¿tú crees que está relacionado vuestra inmunidad con la cantidad de limón que tomáis? Y la Virgen. Con las dos cosas. Nuestra Virgen, con su manto, nos cubre y nos protege porque todo murciano que se precie cree en el limón. Es cierta la leyenda que en las iglesias no hay agua bendita. ¿Hay limonada? Claro, sí, sí, sí. Bueno, no sé, hace tiempo que no entro en una iglesia. Empezamos pero... directamente con la sección de Jesús, que nos va a hablar del coronavirus. Tiene como muchas ganas de hablar del coronavirus. ¿Hablamos ya de coronavirus? Vamos a primero agradecer, como no, que siempre estamos aquí gracias a mucha gente que colabora con su dinero, gracias a Patreon. A nuestros Patreons. Muchas Thank gracias. You. A nuestros Patreons. Y a todos esos Patreons, cuidarse. Tomar mucho líquido. Mucho limón. Abrigaros. O sea que si tenemos pocos y se van a morir, no es plan, ¿sabes? A partir de las 8 ponemos una rebequica que refresca. Bueno, depende. Si son Patreons de estos que pagan de forma automática, hay un momento en el que hay que cortar eso, ¿no? O sea, ¿cuando se mueran? Sí, es decir, lo de la muerte, cuando tú te mueres, todo tu contenido digital permanece vivo hasta que alguien, de hecho hay una empresa que se encarga de acabar con sí, todo bueno, eso. Sí, después tienes con la herencia digital. Sí, la herencia digital. De todas maneras, Facebook, Google y no sé cuál más, ya te lo puedes otro programa. Pero yo no sé si Patreon, de donde saques el dinero, que será de PayPal, está chupando hasta que le dejen. No, porque llegará un momento que la cuenta llega a cero y dirá, denegado el pago, ya está. Es fácil. Claro. Menos nuestros Patreons que son muy ricos, de miles de euros. Claro. Y lo dejan ahí. ¿Tú crees que son como Freddie Mercury, ¿no? Que va todos los años dando regalos a sus amigos. Correcto. Porque los tiene programados. ¿Tú crees que nuestros Patreons son como Freddie Mercury, ¿no? Todos los años. Yo animo a nuestros Patreons a que dejen un dinero de rescate por si mueren. Que por lo menos nos quede algo de herencia. Y también tenemos correos. Hay gente que nos ha enviado correos. No audio correos, porque no sé. ¿Qué pasa con los audio correos, Oscar? Es que son muy complicados de... No, son muy complicados. anchor.fm/cafelock. A lo mejor. Muy sencillo y le das al botón. Además, en cada episodio tenemos dos enlaces. Dos. Uno en mitad del episodio y otro al final de todo. ¿Qué dices? ¿Tan difícil es mandarnos un audio correo? Le das clic, llegas a la página, haces clic y te dice permitir acceso al micro. No, le das y... Oscar, tienes que hacer un proceso más friendly user. Creo que lo estamos usando, creo que lo estamos haciendo mal. ¿Y si compramos una tarjeta de móvil con un WhatsApp y que la gente nos mande audio correo de WhatsApp? Que eso tiene que ser mucho de... ¡Bruza! Que son mucho más fácil. Eso es como el Levántate y Cárdenas y cosas así. Claro, ¿no? Claro, sí, sí. Lo que le hacen a Berto, a toda esta gente, pues medio famosa. Podemos un WhatsApp. Sí, un simio vale 0 euros, o sea, no. Sí, se recarga con 5 euros y ya está. No, no, no hacen ni falta. Sí, tú no hecho... que comprarlo, ¿sabes? Mínimo. Ya, bueno, sí, sí. Hombre, si, lo hace, si lo hace Cárdenas, si lo hace Berto, pues nosotros, ¿cómo no vamos a hacerlo? Que si los medio famosos pueden. Que no pronuncian. Y está en la radio. Así que a lo mejor pues, sería una solución. Es una posibilidad. Él gana dinero. Bueno, pero también os digo, lo probamos 2 meses. Sí. Si en 2 meses no nos llega nada que no sea spam, pues entonces ya, bueno. Es que no regalamos nada. No regalamos nada. Perdona, perdona, ¿regalamos hace nada 3 meses de Stadia? Pero no regalamos nada, no regalamos nada. Lo estamos diciendo. Nada de valor, queríamos decir. Vamos a escribirnos. Vamos a leer lo que nos han escrito los oyentes de Café Ló, como Lorenzo Bartolomé Tumí, que dice: el chiste del león. No quiero que se pierda este chiste en la oscuridad. Vamos, Jesús, no te dé vergüenza. Pero, cuenta el chiste del león. Pero no lo llegamos a contar. No, no contaste el chiste del león. Punto uno, no me acuerdo. ¿Vale? Me cago en la. Punto dos. Creo que es uno, pero que es muy malo. Pero igual por eso no lo conté. Yo creo que lo contaste después. Sí, ¿no? No sí. Lo sé, pero o sea, creo, a mí bueno, suena que me lo contaste luego en la cena. Copiamos los refritos de los programas de la radio. Vale, vamos igual a hacer el concurso de chistes malos cortos. ¿Cuándo no se ha hecho esa mierda? ¿Cuál es el animal más fiero de la sabana? Corta. ¿El animal más fiero? ¿Cuál es? ¿El león? ¿El león? ¡No! ¡Lo pintan! Porque el león no es tan fiero como lo pintan. Se va a reír el solo, se va a reír el solo. Dejadlo. Mientras él se hunde en su propia mierda de chiste. ¿Cómo lo pintan? Mientras él se une en su es que lo más chiste, gracioso que Jesús le hace mucha gracia y se está partiendo de la caja de verdad. Sí. Es que me lo contó, Jesús, me acuerdo que me lo contó luego en la cena, ¿verdad? Lo pinta. Ay, ¿por qué me obligáis, Jesús, a hacer estas cosas? Si un maya se desmaya, ya no es tan maya. Seguimos con el siguiente correo. ¡Venga! ¡Fiesta! Seguimos con el siguiente ahora entiendo el correo de iVoox, ese que debías. Ahora lo entiendo. Sí, muy bueno. Saquémonos las pollas de los culos. Oyer, venga. Oyer Contreras, to me, dice: trasplante fecal. Ese fue un tema muy bonito del Café Loco anterior, si no lo habéis escuchado. A mí gente después me ha dicho que eso lo habían escuchado, que es verdad, sí, que no te lo habías inventado. Yo pensé de aquí... No, de verdad. Yo te juro que salí de aquí pensando que me reí de mí. Vamos a ver, somos una fuente de información de la que no hay, de la que nadie se atreve a hablar. De hecho, es necesario para unos pacientes. Somos afiables. Sí, sí. Te puedes fiar, pero tampoco demasiado. Es más, vamos a sacar el tema del coronavirus de una manera en la que nadie le habrá nunca jamás. Seguro, desde luego. Es una información que generando alarma. Ríete de la censura sobre los bulos de Facebook. Es vamos que, claro, a hacer los consejos de mierda para el coronavirus. Yo huiría del cuñadismo de no, es una gripe, no pasa nada. No, no, al contrario. O sea, vamos a morir todos. Porque si morimos, tú serás el único que lo dijo. Oye, Contreras nos dice: lo creáis o no, trasplante fecal es más efectivo si se hace oralmente, porque las bacterias recorren todo el sistema digestivo. Ahí os dejo una eso imagen no mental. Eso no había escuchado. Lo que es el trasplante, sí, lo del tema de que sea oral. A ver, eso es comer mierda. Eso te iba a decir, la coprofagia no tiene nada de medicinal, hasta donde yo. Coprofagia de siempre, tiene una definición: comer mierda. Eso no lo hacen los alemanes. Imagen mental, sí. Yo tengo vídeos en los WhatsApp, ¿eh? Pero uno. Sí, muy... No, gracias. Está muy chulo, sí. No sé, a ver. Además, nos hacen desde que, arriba abajo. Sé que hay cápsulas que es para... Sé que hay cápsulas que son para poblar de la flora intestinal y tal. No sé si llega al punto en el que sea fecal o no. Pero vamos, el trasplante fecal por los intestinos, o sea, por el culo, sí que existe. Ya, yo había pensado más algo en plan cápsulas, como dice Jesús. No meter comer mierda, ¿sabes? Sí, yo le plantaría unas lentejitas también para hacer algo de verde. Sí, muy alrededor, ¿sabes? Un jardín. Algo más bonito. Siguiente correo. Tenemos un siguiente correo que es Alberto Vicente Tumí, que dice: código Stadia. Buenos días, Café Lock. Este es mi correo, como pedíais en el audio. Aprovecho para deciros que me encanta vuestro programa y que en cuanto gane dinero os pienso pagar el Patreon. ¿Eh? Y muérete por el coronavirus. Y si muere, déjanos algo. No, pero joder, lee la última línea. Seguid así, sois muy buenos. Ya está. Pero eso lo dice porque le hemos hecho un regalo. Un regalo que no sirve para nada, que ya se le habrá acabado al chiquillo, ¿no? No, le quedará un mes. Yo creo que un mes y algo. Que además tiene el grid y no sé cuál más. O sea, ten en cuenta que grabamos en diciembre, publicamos en enero-febrero. O sea, de todas maneras, Alberto nos podía mandar un review, ¿no? de cómo ha sentido el regalo, cómo lo ha disfrutado, qué es lo que ha hecho con él, si lo ha tirado muy lejos. Una videoreacción, ¿no? Al código de Stadia. Abriendo el regalo, ¿no? Como muy... Bueno, tenemos el comentario de último iVox, ¿no? Comentario de iVox. Bueno, tenemos más comentarios en iVox, pero Jesús ha puesto este especialmente por algo, que dice Balthus, el lunes 3 de febrero a la 1:30 dijo: sois como un torneo de limbo, cada vez bajáis más el listón del humor, a ver quién lo supera. Me encanta, visca el humor por debajo de cero. Es que me ha gustado mucho porque es el elogio insulto. ¿Cómo era, Oscar, esa palabra? Insultologio. No, insultogio. Insultogio. Es un insultogio, ¿no sabes? Porque te insulta, pero queriéndote elogiar. Dice, cada vez bajáis más el listón del humor. A ver quién lo supera. Dice, me encanta. O sea, un momento. ¿Cómo que te encanta? Estabas insultando hace un momento. Dice, visca el humor por debajo de cero, ¿sabes? Y dice, no, ¿estamos ahí? Joder, soy muy bueno, pero por debajo de cero. ¿Estamos tocando el cero ya, del humor? Es que ya es humor frío, ¿vale? Déjalo ahí. Como le dijo un señor a Buenafuente una vez, y eso se me quedó grabado, que le dijo, eres muy bueno bajo tus posibilidades. dentro de tus posibilidades. Bajo tus posibilidades. Y el otro se quedó así como diciendo, hostia, ¿esto es bueno o es malo, no? Pues me ha recordado un poco a eso, ¿no? Y dice, hostia, qué buenos que sois. Hacéis un humor malísimo. Y dice, hostia. ¿Eso es bueno o es malo? Claro, es bueno o es malo. Es decir, Balthus, ¿nos sigues escuchando? ¿O después de escucharnos te ha dado un... Hombre, es la 1:30 del mediodía, que si fuese la 1:30 de la noche te diría yo que sí, que este estaba decirle algo gracioso y me da a dormir. Pero bueno. No, pero bueno, igual venía de fiesta. Sí, cada uno viene de fiesta a la hora que le da la gana. Escuchando Café Log al máximo. A la 1:30 puede haber enganchado. O sea, viene en el coche en vez de con la máxima FM a todo volumen, viene con un Café Log, ¿no? ¿Sí? Es complicado que vean los máxima FM porque ya no existen. ¿No? No. Se la ventilaron. Ahora creo que están online nada más. El coronavirus. ¿Ha sido el coronavirus el que acaba con Máximo? Se la ventilaron, sí. No me lo puedo de creer. Oye, que sepáis que también nos hemos presentado a los premios del podcast. ¿La sabéis? Pero sí, cuéntalo. Es verdad, pero tenemos que salir en los honoris. Estamos hablando de cosas que todavía existen. Pero ¿no? esto es como en los Oscars, que al principio lo primero que hacen es las fotos de los que han muerto cada año. Pero, pues yo creo que, que ya deberíamos de estar... Ad memoria. Y mira que llevamos poco, ¿eh? En inmemoria, ¿no? Claro. O sea, desde aquí, este año es en Gijón, ¿no? Este año es en Gijón. ¿Eh? Es en Gijón, creo. ¿En Gijón? Ahí se come muy bien. Creo que este año las jornadas son en Gijón. Hacerlo de los Oscars. O sea, es la única ciudad que se ha dignado a tener una jornada de podcasting. Al principio, lo primero que tienes que hacer nada más empezar es poner un PowerPoint con todos los podcasts que este año han dejado de grabar, ¿no? Así, al principio, como si hubieran muerto. Es que, claro, a ver, in memoriam, ¿no? In memoriam. Sale Café Log y que alguien levante la mano y dice, no, pero que siguen vivos. Dice, ¿en serio? No pasa nada. ¿En serio? ¿Todavía? No pasa nada. Para el año siguiente lo ponemos otra vez, que seguro que han muerto. Oye, no por nada, pero llevo. O sea, o me estoy haciendo muy mayor, pero llevo con un plato de antivirus. Coronavirus. Oscar ha pensado que es un dato muy importante compartir con todos nuestros oyentes, no, pero, que oye, tiene ahora plato. Que, ahora que todo el mundo... No, pero que me estoy partiendo de la cara. Me estoy... Ahora que todo el mundo ya ha visto que hay negocio en el podcast. Sí. Yo voy... El año del podcast. Espérate. Bueno. El año del podcast. ¡Dejadme hablar! Todo el mundo cree ahora mismo que el podcasting es el maná, ¿no? Spotify está apostando, hay modelos de negocio y ahora todo el mundo se está haciendo un podcast. ¡Ey! ¡Bienvenidos! Una cosa, Fran. ¡Hay hueco, al fondo! ¡Bienvenidos! Tengo una idea. Tengo una idea. Ya, el negocio. Lo tengo claro. Red podcast. Sí, desde luego. Si no habéis hecho una red de podcast, que es el momento ahora mismo, está que lo petan. Ahora mismo unas estadísticas, están tocando las nubes. Y atención, Spotify, meteros todos en Spotify. Que no falte nadie, ¿eh? Ahí todos los contenidos bien ordenaditos. Arriba a la izquierda hay un huequecito ya, para... No he llegado una cosa y aprovechas la red de podcast y haces una de blogs. Subid uno y ya. Ya está, subid un podcast. No subáis más. No escucho yo todavía podcast en Spotify. Pero, no puedes... A ver, está bien porque lo tienes en fácil acceso, pero no puedes decirle descárgamelos todos o márcamelos todos como leídos para ponerte al día. Es decir, esas cositas que estás acostumbrado a hacer, no las tienes. Entra, reproduces y siguiente. Tienes una empresa, Oscar. Móntate un podcast. Branded content. News inside. Pero hasta, engagement. ¿Cuándo? 100%. O sea, no te han dicho eso en la moda. Tu empresa, si no tiene un podcast, no mola. Tío, pero cuando consideramos que es un podcast. Mi red de podcast tiene anuncios, ads. Y vendes cursos. Y vendo cursos de muchos ads. De por 3.000 euros, ¿no? Sí. Por 3.000 euros para hacer enseñanza de podcast. Es el negocio. Bueno, dos cositas. ¿Cuándo consideramos que es un podcast? cuando ha grabado... la ley de Mick eran tres episodios, ¿no? Tres episodios. Ya, yo grabé el podcast mío, el otro, el que tengo este que empecé a hacer, que era de cinco... Tiene cinco episodios. After Dusk. Sí, tiene cinco episodios. Se considera un podcast, pero está ya abandonado hace un año. Bueno, pero ya está hecho. Es un podcast. Es un podcast. Ya. Súbete a la red del podcast. Técnicamente, aquí ya nos ponemos... Esto creo que no se ha contado nunca en un podcast. No, ¿verdad? Si lo coges y lo encapsulas y lo subes a internet y alguien se lo puede descargar mediante una aplicación de feed o algo así. Sí, bueno, con un cliente de podcast. Sindicado. Las palabras ya es un podcast, aunque sea un solo episodio. Ahora la gente dice, pero eso tiene vídeo y ya está, se acaba el tema. No, porque es que el otro día un compañero me decía, no, es que unos se graban en vídeo y hacen un podcast. Digo, pero lo suben en formato audio de forma que te puedas suscribir. Sí, digo, vale, entonces sí, aunque sea vídeo. Sí, ahora está muy de moda de grabar el vídeo y luego... Ni se nos ha ocurrido todavía hacer eso. No estamos de moda, somos unos faltones y estamos out of the community. De hecho, ya os lo dije yo, lo que pasa que no sé por qué no lo hacemos. Os dije, vamos a grabarnos y lo emitimos en streaming o como cojones se diga. Mejor que no nos vean la pinta que tenemos ahora. Mejor, por favor. Sí, hombre, espérate al verano que llevemos menos ropa. Eso vende también. Ganamos. Claro, yo desnudo. Yo desnudo gano. Además creo que nos sobra a todos. Desnudo gano. Yo estoy con una bola negra. ¿Qué? ¿Qué? No, tengo la imagen. Bola negra peluda. El siguiente podcast lo podíamos hacer naturista, ¿no? O sea, todo desnudo. Si llegamos, porque habremos muerto a lo mejor por el coronavirus. Ya, pero podíamos hacerlo... Vamos a hablar de ello en nuestras secciones. ¿Comenzamos? Venga. ¿De qué vas a hablar, Jesús? Era el momento de poner la prueba de entrada. Da igual. Dale. Mi costumbre de no parar nunca. No, da igual. ¿Ya? ¿Puedo? Sí, continúa. Espera. ¿Qué? Broma. ¿En serio? ¿Le puedo dar al botón? Sí, dale. Pero, ¿a qué botón? Bueno, chicos, pues ha llegado el momento. ¿Asustas asumiendo mi género? Sí. Fíjate si es grave que va a empezar a hablar Jesús en vez de Oscar. Si es grave el tema que vamos a hablar del... Bueno, no del coronavirus, sino de ¿qué? ¿Con Jesús? No, vamos a hablar de coronavirus. Bueno, ya, pues ya está. Venga, ¡ah! ¡Bilis! No, ¡Bilis! A ver, es que he pensado. Mira, no vamos a hablar de coronavirus, ¿no? De hecho, no somos ni siquiera... Te negabas a hablar del coronavirus. Sí, me negaba. Éticamente. ¿No? Porque... De hecho, un premio para el entrenador de fútbol, Klose, creo que era, que le preguntaron, bueno, ¿qué opina usted del coronavirus? Y dijo, vamos a ver, ¿a quién le están preguntando? Es un normal, si soy solo entrenador, o sea, si soy un tipo que llevo una gorra de béisbol aquí y mal afeitado. Denle un premio a ese señor, dénselo. Claro, es que se ha convertido en el que todo el mundo opina del coronavirus. A ver, pero Jesús, no ocurre solo con esto, ocurre con todo. Sí, claro. Estás en la época, entra a Twitter y busca. El cuñadismo por excelencia es opinar de algo que no tienes ni guarra, como si fueses un experto. Jesús, di una... Los podcasts, estás queriendo decir. Como los podcasts. Como los podcasts, Jesús. Di una afirmación, pero en forma de opinión. Dirá, ahora mismo, aquí en directo, una afirmación en forma de opinión. Pues el baloncesto debería ser... No tienes ser ni puta idea. Ya está, ¿ves? Ya está, ya ves, es 2020, bienvenido. Y me ofende. Pues, y me ofende. ¿Qué? ¿Mi puto insulto? Bueno, os voy a contar una anécdota. Cuando estaba haciendo el programa en la televisión local de aquí de Alicante, hicimos una coña que era aquí en Alicante, el programa que fracasó. Para los que no sois de Alicante, ¿cuántos programas hicisteis antes de fracasar? Hicimos hasta una temporada. Hicimos una temporada y la segunda temporada, pues ya no. Ya, pero es que era una emisora en la que tampoco tiene. Lo del Sharry creo que no tiene muy controlado. ¿Pero cuántos eran? ¿7, 8, 10, 21? Bueno, es para saber cuándo va a dejar de venir. Las estadísticas es de tu abuela a la OE. Sí, tenemos audiencia. Es decir, en nuestro favor, que nosotros en nuestra página del programa teníamos más seguidores que toda la cadena. ¿Vale? O sea, que a lo mejor se le entera porque no le salía de las pelotas continuarlo, ¿vale? Pero bueno, por envidia, que seguro. Pues bueno, porque no salía rentable. Era un programa que daba mucho trabajo y. Yo también estuve en uno. Y hacer clic y ya. Y siguiente, tampoco. Y Fran estuvo. Yo estuve de colaborador la temporada entera. Nos ponía vídeos. De graciosos. Estos videos graciosos de perros follando y cosas así, eso es que no sentaban muy bien a la cadena. Pero, ¿qué cojones es? Dice, ¿por qué me haces poner estos vídeos? Este perro está follando. Luego lo pone a la resistencia, pero lo pone a la 1 de la mañana. Claro, sí, no bueno, tiene que ponerlo. Yo lo ponía a las 5 de la tarde. Historia. Bueno, pues la anécdota era que, para los que no sois de Alicante, en Alicante tenemos un castillo, que se llama Castillo de Santa Bárbara, que tiene la característica que si la ves de perfil, pues parece una cara, la montaña. Sí. ¿Vale? Y aquí en Alicante le llamamos la cara del moro. ¿Vale? Bien, pues hicimos una coña, un sketch, que era que había un alicantino que no veía la cara del moro, ¿no? Que era la coña, ¿no? Que todo no la veo, no la identifico, oh, Dios mío. Y sacamos un sketch que cogíamos a un tío, estaba ahí atado, y una tía ahí con un látigo le pegaba y le decía, pero ¿cómo que no ves la cara del moro? ¿Tú que eres de Albacete? Jaja, jiji, jaja. Bueno, pues nos llamó uno de Albacete y nos dijo, os estáis metiendo con los de Albacete, siempre os metéis con los de Albacete. Pero ¿cómo sintonizabas la televisión de Alicante? Era mi pregunta. Claro. No, porque era un Albacete que vivía aquí en Alicante. Y venía bueno, Alicante. Bueno, también se podía ver en internet. Quiero decir que igual, yo no sé cómo. O al menos tenía la esperanza de que se viera. Sí. Pero uno de Albacete sabe sintonizar la televisión. ¡Bum! Sí, solo hay viento. Y hasta aquí, chicos, toda la gente de Albacete la podemos tachar de la lista. Bueno, pues al final he dicho, coño, pues voy a hablar de coronavirus porque es que tengo una hiel dentro que no me puedo. Una bilis ahí. Vamos a ver, ya está bien. Ya está bien con el coronavirus, hostia. Tiene ni puta idea. Que dice, joder, es que... En Twitter, que dice, joder, ya está bien, que no es como la gripe. Que no compararla como la gripe no es como la gripe. Y yo te digo, pues no es, pues ya lo sabemos que no es. Pues si es otro virus, si no sería la gripe, pero no es la gripe. El influenza, ¿no? Es la influenza. Y este es el coronavirus, es otro virus. Pero si te voy a explicar qué cojones es una moto, pues te diré, pues es como una bici que tiene un motor y corre mucho. Pero... Y alguno dirá, ¿Qué, es que no es una bici? Pues claro que no es una bici, es un normal. Pues es otra cosa. Ya lo en el anterior programa, el poder de los nombres. Al final no es lo que la gente cree. Pero si tú le pones un nombre... Pero para explicarlo, para que la gente lo entienda, tú le explicas las cosas con ejemplos. Entonces le dices, pues es como la gripe. Pero es porque decir, la es gente un virus es subnormal. Que se contagia. Porque parte de la base de que todo el mundo sabe lo que es la gripe. ¿Cómo odio la gente? ¡Odio la gente! Eso tenía que ser como en inglés, que para gente. El cómo está lo del as is like, que es con significado distinto. Jesús, me está hablando este, es gente. Dice, me siento súper ofendido que me estés hablando. Dice, es que... ¿Vas es de que... rojo qué? ¿Eres rojo? ¿Eres un rojo? De rojo. ¿Qué pasa? ¿Y tú de verde? ¿Y tú de verde, Fran? ¿Qué pasa? ¿Y tú de verde? ¿Qué me estás etiquetando? Yo voy de azul marino. ¿Me estás etiquetando? ¿Me ves? Y Pencho tiene un problema porque hostia, ese color no. Que es morado... Azul, esto es morado. ¿Podríamos formar unos partidos políticos? Pero yo quiero ser verde y cantar la de la gaviota. Bueno, el caso es que... Calla. No, una cosa, ¿te vas a ir también a Nueva York a hacer un meeting y a cancelarlo? Estaría de puta madre. Bueno, a ver. Qué triste. Sí. Pues eso, que se ponen ejemplos, hostia. Sí, ya está bien. Y luego dicen, pues se contagia como la gripe, para que entendamos que se contagia. Y de hecho se contagia igual, por unas gotitas, que tiene un nombre... Pero que no me acuerdo porque eso nunca ha entrado en el examen. Sí, eso es la de gota pequeña, gota media y gota gorda. A ver, un segundo. A mí es que Jesús me hace mucha gracia. ¿Enfermero? Claro, que Jesús es enfermero. Entonces, claro, a mí muchas veces cuando dices tal no sé qué, dices, ya, pero es que eso no entra en el examen. Y es como decirte, yo qué sé. No, pero vamos a ver. Todo el mundo. Llegas al hospital con una pierna rota y dices, ya, es que eso no entra en el examen. Así que. No, pero Jesús. A ver qué pasa. Todo el mundo sabe que Jesús hizo enfermería por el porcentaje de mujeres que va a la enfermería. Bueno, vamos a ver. Vamos a. No hablemos de mí. Hablemos del coronavirus. O sea, a mí lo que me jode es que se le dé importancia, para mí, a cosas que no la tienen. ¿Qué manda cómo se llame? Pues tiene un nombre, para que lo podamos identificar, pero sé lo que es, ¿sabes? Una gotita. ¿No? Que están ahí en la salivilla. Y entonces los virus aprovechan para... El término científico es... para que... El término científico es... Es el término vulgar, ya, subnormal, ¿vale? Entonces está el virus en esas gotitas, sí. Y entonces con esas gotitas, cual polen, que alguno dirá, ¡que no es un polen! ¡Que ya lo sé, subnormal! Que es para que lo entiendas. Y entonces, cual ¿qué polen, me están llamando subnormal? Se va por el aire y entonces yo, por ejemplo, escupo a... A mí, al paciente de riesgo, Pencho, ¿no? Al paciente de riesgo. Entonces esas gotitas caen en Pencho y entonces... Es una falta de educación. Pero lo hago involuntariamente. No, no quiero ningún tipo... Involuntariamente. No quiero ningún tipo de gotitas tuyas sobre mi cuerpo. Cuando hablamos fuerte o cuando tosemos, ¿no? Que encima tosemos, que ejercemos una presión que está medida, que no me la sé, pero está medida, la presión de velocidad que puede ejercer, ¿sabes? Las gotitas. Y entonces, X metro, ¡pa! Y le impacta, o sea, esa gotita en la cara. De gotitas, Superman, gotitas, Superman te tose y te manda a Cuenca. ¿Eh? Superman te tose y te manda a Cuenca. Te manda a Cuenca, a Cuenca y a Marte. O al menos te pone mirando a Cuenca. Entonces, las gotitas pequeñitas son esas que están, pues, te dan un beso, algo cercano. Luego están las gotitas medias, que son la tos, el estornudo. Y luego las grandes, ya es cuando ya son de contacto, de superficie más grandes, vale, y que sabes, llegan más lejos. Y entonces, no solamente eso, sino que igual he tosido, me he puesto la mano, estaba hablando con la mano. Haced como o sea, lo que hay que hacer, toseos en el codo. Que es lo que claro. Estoy haciendo todo el podcast. Sí, me hace mucha gracia porque Oscar lo tiene muy, muy metido. A mí a veces se me olvida, pero es una cosa que sí, que tenemos que aprender todos. Que no te pongas la mano, que ponte el codo. Tengo dos hijas, o sea, llevo todo el puto invierno con un catarro detrás del otro. O sea, que vale, tengo, bueno, te acostumbras. Pues esas gotas acaban en el ratón, ¿no? En el ratón de Fran, que lo estoy tocando ahora. ¡Qué asco! Entonces... ¡Quémalo, quémalo! Y entonces ya lo tengo en la mano. ¡Que lo quemes! Lo tengo en la mano y ahora me toco la cara, me toco el ojo, ¿vale? Me meto el dedo en la nariz. Una cosa, a lo mejor no es necesario que... Nadie te está viendo. Tú sigue, vas bajando la mano del ojo. ¿Qué más te toca? ¿Qué más te toca? Cuéntanos. Jesús, déjame. Sí, con el peto, Jesús. Yo que soy... Con el sudor de mi ratón, deja que te guíe. Yo soy un actor del método, ¿vale? Lo tengo que vivir. Un tip, por lo menos, ¿no? Yo sí, Jesús, deja que te guíe. Tócate. Vale, entonces, y ahí donde yo quería llegar. Tócame el hombro. Yo quería llegar para quitaros la puta manía esta de la gente que se ha lanzado a las farmacias a comprar mascarillas, que el otro día vi una foto con una chica que llevaba 7 mascarillas puestas, una encima de la otra, 7. ¿Qué dices, tío? O sea, no. Pero fíjate la diferencia de las mascarillas a nivel europeo y a nivel asiático. Los asiáticos llevan mascarilla para no contagiarte ellos a ti, no para no contagiarse como hacemos nosotros, que nosotros la ponemos para no contagiarnos nosotros. Además, somos así de hijos de puta. No, pero es que el tema es que lo que deberíamos hacer es justo eso. Además, las mascarillas sirven para eso, para no contagiar tú a los demás. No para que no te contagien. No para que no me contagien a mí, gilipollas, que yo me toco la cara. Vale. Y entonces, gilipollas. Ahí es donde yo quería llegar, porque tú eres un cenutrio, ¿no? Y tú dices, me voy a poner 7 mascarillas aquí, como el que folla con 8 condones, ¿no? Pues es lo mismo. Pero eso pasa, eso pasa el grosor. Me puedo imaginar y tiene que... Eso, o sea, decir... Claro, te cuento porque es como ponerte muchos abrigos. Bueno, hay gente que se pone 8 condones y tiene talla normal. Eso es para hacer grosor, seguro. Eso bueno, es como los polos, se derrita. Entonces, quiero que imaginéis al cenutrio ese con la mascarilla. Yo, por ejemplo, yo soy el cenutrio con la mascarilla, que ahora estoy tocando el ratón de Oscar. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Lavarme las manos cada 2x3, por favor. Eso es lo que tenéis que hacer. Pues no, yo estoy tocando ahí y con mi mascarilla me empiezo a tocar la cara y, joder, he cogido el coronavirus. Vaya, joder, ¿quién lo iba a decir? En la Edad Media decían... Es que los judíos son unos gilipollas y unos gente que hace magia porque no se pone enferma y... No, es que no nos ponemos enfermos directamente porque tenemos una cultura de higiene y de lavarnos las manos. Es que los cristianos también nos lavábamos las manos y éramos más higiénicos que los judíos. Permíteme que lo dude, realmente pequeño, eso... Pequeño detalle, si no recuerdo mal, en Italia, que dices, bueno, ha coincidido con que hay un brote, pero aunque no tenga nada que ver... normalmente encuentras fuera de las iglesias siempre hay una fuente que normalmente era para cuando tú ibas a entrar en el templo, primero tenías que lavarte en esa fuente. Entonces todos se lavaban en esa fuente. Pero si éramos más higiénicos entonces, si nos lavábamos, no, Oscar. Pero me refiero que una fuente, ¿sabes? De que las condiciones eran de aquella manera y claro, te lavabas. No ves que a lo mejor te limpiabas, pero a lo mejor pillabas algo. Claro, que no ves que nos lavábamos todos en el mismo lago. Y nos lavábamos el culo en el mismo río. Es como la India, ¿sabes? Que dices, van a lavarse al río que está chungo y dices, me voy a lavar. Y dices, dicen que el coronavirus tiene respeto a la India, ¿eh? Que allí no entra el coronavirus. Se caga, ¿no? Allí no entra, o sea, dice, no, la India no. Vale, entonces... Y hay cosas peores que el coronavirus. Menos histeria y más centrarnos en lo que está pasando. Bien, es un virus nuevo. Es un virus que ya sabéis, que ya todo el mundo lo sabe. Porque ya se ha dicho por activa y por pasiva. Que está pero en entonces, ¿lo ha hecho Trump para derribar el 5G, que es lo que le interesa a nuestra audiencia? No, ya está bien. No es... Esto me ha recordado un poco como al 12-1 de España contra Malta. Que todo el mundo decía, no, que estaban comprados, que estaban tal, joder, estaban tan comprados que empezamos perdiendo. ¿No? Entonces es una conspiración un poco... ¿Qué pasa? Que era para disimular. Nos metieron un gol para disimular. Venga, va. O sea, pues esto es un poco igual. O sea, pues si son virus que van saliendo cada dos por tres. Tenemos ahí el murciélago. El murciélago, que es la hostia. Bueno, ya dentro de nada saldrá la película esta de DC, la de... ¿Mobius? Morbius. Morbius. No es de César Marvel, pero bien. Es un enemigo de Spider-Man, así que pues hazte una idea. De Marvel, vale. Pues de Marvel. Enemigo, pero también es amigo después. Se va turnando. Es que como son bichicos los dos, claro. No, pues bueno, pues ya lo podréis ver ahí, ¿no? Porque el tío está experimentando con murciélagos y tal. Bueno, los murciélagos son la hostia, ¿vale? Los murciélagos son un saco de animales que tienen un mogollón de virus, pero los tienen porque se la pela, ¿vale? El murciélago vive feliz, están todos los virus ahí y el murciélago, pues me da igual. Porque yo tengo un sistema inmunológico. De hecho, la hostia, ¿no? De hecho, se investiga porque tiene muchas características. Exactamente. Y una manera de inocularte el virus es comerte un murciélago. Es la vacuna. Eso no se supone que como lo del virus. Eso, claro, efectivamente. Tiene su absurdo. ¿Tienes un puta... Y nuestro consejo de mierda es comer un murciélago. Su absurdo sentido sería: claro, si yo me como un murciélago, me inmunizo. Eso es. Pobre. Efectivamente. Yo, o sea, me follo una cabra, soy un cabrón. Pobre morciguillos. Pero que la realidad, o sea, realidad y ficción. Lógica. Bueno, en tu cabeza tiene sentido, a lo mejor no tiene de realidad. No, es lógica, es lógica. Una cosa que me temía era que la peña se volviera loco contra los murciélagos. ¿Sabes? Los combates de béisbol por la calle. Sí. Como el día del apaleamiento de los Simpsons. Cuando salió la noticia de el coronavirus nace en los murciélagos, pensé, joder, no, mierda. Ya verás como los tíos de América que se ponen a tirar petazos a los huracanes. Al poco lo cambiaron al pangolín, que ya de entrada ya hay que saber buscarlo por internet, claro, para que es un pangolín. Entonces me gustó que dice, no, el murciélago lo tenía, pero le mordió al pangolín. Claro. Y ahí ya dijeron, claro, la peña dice, ¿pangolín eso qué es? Claro, hay que buscarlo en internet antes de saber que es un pangolín. ¿Eso qué? Eso no lo veo yo por el parque. Hay ardillas, pangolín. Lógico, no he visto nunca un pangolín. No, es un pangolín, es un animal exótico. Lo estás inventando. Es que ahora mismo, el día que tengo es como un... Es decir, no sé lo que es, pero para mí es como un armadillo. Sí, un armadillo. Entre vale. Un armadillo, un mapache, un bicho así, sí. Claro, es que en mi cabeza era como un armadillo, pero no, no lo he buscado. Suena, ¿no? Eso. Y en China, como se comen todo. A ver qué bola. Pues lo tenían ahí en el mercado este, el mercado de Wuhan. Bueno, eso no está contrastado, ¿eh? Tampoco. No, al final no sabes si es el laboratorio. Bueno, es mi opinión afirmación. Ah, sí. Y esta es mi red social y me la follo cuando quiero. Salió un murciélago. Mira, no soy yo la persona que más defiende a los chinos del universo, pero es que de entrada, como son, pues la gente dice, pues joder, menudos mercados de mierda que tienen allí los chinos. Pero que es que los tienen. Sí, a ver. Es que los tienen y cocinan ahí en medio de la calle y esas cosas, ¿no? Sí. En la India también, y no sé cómo no salen claro, más. Claro. Bueno, a ver. Una de las cosas que más me impactó en China fue en los patos, el pato laqueado este que nos comemos nosotros, que no será eso, será otra cosa, pero los tenían como colgados de pincho. O sea, como kebab. ¿Como los jamones aquí en España? Sí. Venga, pecho, hombre, sí, por como, favor. Solo que con una capa caramelizada... Que bueno, y las moscas irían a pegarse, ¿sabes lo que te digo? Y era como muy choque cultural, los patos esos. Eso de medida sanitaria. Claro, ¿no? Y te digo pato porque en mi mente era un pato, lo mismo eran pangolines. De esto, yo qué sé, con azúcar. Bueno, caramelo, ¿sabes? Mojado. Ay, la feria de San Antón con pangolines. A ver, en China se ha rumoreado. Se ha rumoreado también, sí, a ver si va a ser un experimento, se les ha escapado el virus. Pues puede ser. Hay un libro que lo predice. Al final la cobra dijeron que no, que era el murciélago, ¿no? A ver, es muy probable que salte por el murciélago por el código genético del virus y tal, y después que haya caído en un animal, que en este caso que se cree que es el pangolín, y luego de ahí salte a los humanos. Es decir, que no es fácil. Lo que pasa es que en China se juntan muchas cosas para que, de hecho, los últimos virus, el SARS salió también de China. Se junta que no están curándose con acupuntura, que esa es otra de los chinos. Es que en China... Ellos viven... acupuntura y ya la lía esparta. Claro, en China es que se juntan muchos factores, porque está, pues eso, los mercados que hemos dicho, ¿no? Y que hay mogollón de gente también. Que decía, sí, porque una ciudad así, en plan de... Una ciudad de media, 60 millones de habitantes, venga. Entonces, por estadística, pues se extiende. Pero si es que cuando salió la gente alarmada, ¡que han muerto 1.500 personas en China! ¿1.500 personas? Pero si 1.500 personas es una fiesta de cumpleaños ahí en China. ¡Si son un montón! Contratan plañidera. ¿Eh? ¿Contratan planiller? Sí, hablando de las fiestas, o sea, tú te mueres en China y apagan a las iba a decir universitarias, a las chicas del colegio para que vayan allá a llorar, porque cuanto más gente llora, mejor para el muerto. Ah, bueno, eso también se hacía aquí, ¿sí, sí? En Europa hace unos, no muchos años. Claro, pues imagínate, hay mogollón de gente. Imagínate, vosotros tenéis hijos. Que viniera vuestro hijo chino y os dijera: he invitado a toda mi clase. ¡2000 de mi clase! ¡Ale! Hacer sándwich de nocilla. Que a lo mejor la clase es más pequeña, pero tiene más compañeros, ¿sabes? Muchas clases. De el A, B, C, D. Pues así, dos hasta veces la Z. Vendrá. Bueno, hasta la Z. Bueno, y, espera. Y el A2, A3, B2, bueno, estamos, B2, así, ¿no? Estamos viviendo el A de la Z, pero no, en de China, hecho, el alfabeto no sé cómo es. De hecho, no sé. Y es a los 1, a los 2, a los 3. En China no lo sé, pero en Taiwán, ¿sí? Que no es China, bueno, pero sí, sí, bueno. Hacen como, creo que como igual que en Japón, los dividen por clases. Los A son los listos, los B son los no listos y los C son el arrastre. O sea, y dentro de A hay A1, A2, A3... Y también el nivel de A1, A2, es más listo o menos listo. Los de Z... Eso es más o los menos, de Z son más o menos como Corea del Norte también. Sí, sí, sí. Bueno, ya digo que... No, en Corea del Norte, el único infectado de coronavirus lo mataron antes de un tiro y se acabó. 0% de infectados de coronavirus. Pero coman... No, 100% de mortalidad, pero de infectados solo hay uno. ¿Cómo entraste aquí? ¡Pam! ¿Ya está? Entonces, claro, la gente se vuelve muy loca, y esto está la polla ya, de la gente que dice, oye, otros ya empiezan con los de, oye, joder, un respeto, un respeto, que está muriendo gente. Joder, pues claro que muere gente, y de la gripe muere gente un mogollón, y del SIDA, que ahora menos, pero morían mogollón, ¿sabes? Y de mogollón de virus, y en África mueren del ébola, sí, pero, puñados. Pero los del SIDA era como, ya, algo lo han hecho. Ya, pero se lo han merecido. El SIDA era de dónde lo han metido, colega. Claro. Que a veces ya no tiene por qué, porque a lo mejor ya perfectamente con un trasplante de sangre en una medida sanitaria regular ya las tenía otra vez. No, pero es que todo viene con la reputación, Jesús. No digo de otra cosa, la reputación que tenía el virus. Aquí es que esto es el modo de transmisión, que se la hay. Pero bueno, yo estoy hablando de la histeria que se produce por el número de muertos. Y de hecho, ya la gente... Me hizo mucha gracia un artículo del País que ponía es que el virus del coronavirus no es como la gripe. Es mucho más contagioso, mucho más tal, mucho provoca más muertes. Y luego, casi al final del artículo, leías... bueno, pero se están haciendo estudios porque todavía no está muy claro. Pues claro, igual... Claro, porque nosotros estamos haciendo esos cálculos dependiendo del número de infectados. Pero es que igual hay más que desconocemos. Entonces, igual no es tan... igual es más contagioso, pero menos virulento. Pero eso... va a depender del número. También con el coronavirus. ¿Te refieres al País, ese periódico que dice que una de las nuevas modas es vivir en pisos de mierda? Eso es. Quedarte en casa los fines de semana porque no tienes dinero para salir. O el de recoger comida que dejan los restaurantes. O sea, todas esas cosas del País. ¿Ese? También te digo una cosa. Lo estaba diciendo. Últimamente tan fiable. De hecho, te voy a hacer una cosa. Lo estaba diciendo y he pensado, hostia, igual era el ABC, ¿sabes? Pero bueno, da igual. No, pero te decía por lo del País, porque además han puesto el curso de pago, de tal manera que solamente puedes leer 10 artículos gratis. Y digo, estupendo, porque así a ver si es suerte y no leemos ninguno. Pasa con esto del coronavirus, a mi entender, es que también estamos fabricando la noticia. O sea, es decir, los medios de comunicación están fabricando. O sea, en una fase previa del coronavirus aquí en España... No sé, te hablo de hace 2 semanas. Una amiga nuestra, enfermera, nos comentaba: es que está la risaca, el hospital de Murcia, con periodistas en la puerta, esperando. ¿Tiene el coronavirus? ¿Tiene...? No, estoy exagerando, pero esperando a que pase cualquier lo mínimo. Es como si hiciesen lo mismo todas las semanas, esperando a ver. ¿Te van a hacer un trasplante? Pero no sé cuántos trasplantados a la semana. No, que o sea, es que estamos generando. No, a ver, están buscando la polémica. Para vender más periódicos, para tener más audiencia en televisión y demás, porque les viene súper bien. Porque la gente está interesada en lo que ellos venden. O sea, es decir, es un círculo vicioso. Euroboro, es la serpiente. O sea, ellos crean una alarma que la gente busca en internet porque ellos crean una alarma que alimenta... Y ahora me parece lo más paradójico de todo esto. O sea, los medios de comunicación, pues mira, hacen su trabajo, ¿vale? Ven esa noticia y dicen, hostia, pues hay que explotarla. Bien, y entonces... Pero es que, perdona que te corté, pero es que pasó con lo de la manifestación de cuando lo de Franco, que dijo una periodista, hostia, estamos en el donde están enterrando a Franco, hay un puto bar nada más. Y somos 84 periodistas... Para cubrir a 12 personas que están ahí en la calle pegando gritos. O sea, no contamos noticias. Las estamos fabricando. Es como la historia del chino franquista. Claro, es la misma. Es verdad. Que me han cerrado el bar. El chino Franquita va a cerrar el bar y está en todos los medios de comunicación que le han cerrado un bar a un hombre que no tiene licencia. Pero y ya está. Claro, pero porque hay un montón de bares que cierran y no pasa nada. No pasa nada, pero era el chino Franquista. Hostia, es polémica, que, polémica. Es que la polémica. Veíamos los cómics de Spider-Man como lo hacía el este de Spider-Man. Y es que la puta verdad. Es que son lo puto peor. Son peor que el coronavirus. Entonces, ahí es donde... A ver, los periodistas generan mucha expectación, ¿vale? Y quieren sacar muchos datos. El gobierno, que yo creo que lo está haciendo muy bien, la parte de sanidad, no voy a hablar de gobierno, digo los técnicos, sí, de sanidad, ¿vale? No tiene nada que ver con el gobierno. Esta gente de sanidad está pues todo el rato en los medios de comunicación, hablando, saltando los datos, diciendo qué tal, qué cual, bien, vale. Pues aún así... Siempre me encuentro gente en internet, en Twitter, en Facebook y tal, en las redes sociales, y dice, ¡es que nos ocultan los datos! Y digo, joder, pero si no paran de salir y comentarte los datos. Entonces, aquí se genera la comedia de la conspiración. Es decir, da igual los datos que te muestren, siempre que todos serán, te dirán... O serán o mentira o faltarán. Me están mintiendo, si no coincide con lo que yo creo, es que me lo están ocultando, ¿qué quieren ocultar? Joder, qué exagerados, ponen medidas. Si las ponen, no, es que están poniendo medidas. ¿Por qué no ponen más? Pero es que es la anécdota del niño, el niño, el abuelo y el burro. ¿La has escuchado alguna vez? ¿Os la ha contado alguna vez? La del niño, el abuelo y el burro. Es posible, pero cuéntalo. Es un poco, bueno, no es muy larga, pero la voy a contar rápidamente. Esto es un niño, un abuelo y un burro que van andando hacia un pueblo, pero hasta llegar al pueblo tienen que pasar por tres pueblos. Entonces el niño está cansado y se sube al burro y pasan por el primer pueblo. Y entonces el pueblo dice... Mira al niño, va encima del burro y el abuelo va tirando del burro. ¡Qué hijo puta el niño! A ver si dejará al abuelo subir. Y dicen, hostia, es verdad. Voy a dejar subir a mi abuelo y tal. Llegan al siguiente pueblo, el abuelo va a montar en el burro. Y la gente del pueblo dice, será hijo puta el abuelo, va encima del burro. El niño ahí tirando del burro. Y dice, joder, pues putada, tío. Vamos a dejar al burro tranquilo, vamos a dejar que el burro ande. Pasa al siguiente pueblo. Mira qué tontos. Van sin subirse al burro. ¡Qué pues, gilipollas! Y ya en el último pueblo hacen, pues vamos a subirnos los dos al burro. En el último pueblo cuando llegan dicen... ¡Explotación animal! ¡Burro! Van los dos encima del burro. Moraleja, sentido común. Haz lo que tú creas que está bien y hazlo para ti. Entonces, lo he preguntado antes, fuera... Gracias, fuera, aplausos, gracias. Off the record, ¿no? Como se suele decir, que vosotros sois... os lo voy a preguntar, vosotros sois padres. Sí. Tenéis niños. Sí. Estáis hijas. Estáis reglas, en grupos de WhatsApp de padres. Exactamente. Las reglas de esto mujer, se no. hace así porque los hijos vale. son. Entonces, mi pregunta es: no. ¿Sale un caso de un niño con coronavirus en un colegio? ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? Pues nada, amigo, pues tendré que hacer las pruebas a mi hijo y ya está. ¿Dejáis de llevar vuestro hijo al colegio? El colegio tendrá que decir, oye, mira, pues esta clase tal, pues oye, vamos a estar, o los profesores, pues mira, vamos a mirar, a ver, pruebas, lo que sea. Pero vosotros no me servís, porque tenéis sentido común. Pencho, Pencho, mete razón aquí. Mete un poco de racismo. No, qué mal colegio. No, es que no lo sé. Mete lesbianas también, racismo, lesbianas, mete cosas aquí. No, a ver, yo creo que también vería que dicen las autoridades, si dicen que hay que cerrar el colegio, pues mi hijo el primero, pero... Claro, es que el tema... Pero es que no, sí que es cierto que yo le diría al niño, quédate en casa. A ver... Quédate en casa un poquito. A ver, yo contigo. A ver, pero es ahí donde yo... Teletrabajo. Llegar. En Italia han cerrado los colegios. Tengo teletrabajo, entonces... ¿cómo me... A ver, claro. En Italia han cerrado los colegios. Y dices... A bueno, ver, y ahora teniendo muy rápido. Pues no, o sea, mejor una medida en plan de... para cortar. Pero, no pero que no es para cortar. Pero sí es una medida política. Sí, salió el otro día diciendo, bueno, si es que no va a solucionar nada. Eso lo dijo sí, un poco leí, de lo pasado. Leí, lo escuché, de sí. pasado. Pues claro que no va a solucionar nada. Tú coges a todos los niños, y digo los niños porque es un tema más sensible, ¿sabes? Que dices, ¡ay, mi hijo! Pero también, o sea, parece que son portadores y no llegan a tener síntomas. Esa es un... Mira, lo tenía apuntado para el final. Dicho, no sé. Lo tenía para el final. Es una cosa muy curiosa porque en China hay pocos niños contagiados. Y la comunidad científica dice, ¡uy! ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Entonces hay varias teorías. Una sea porque haya coincidido con el año, con las fiestas en el año China. Año nuevo chino. Con la fiesta en China. Entonces no había muchos niños en el colegio, no habían los 2.000 millones ahí dando clase. Otra idea es que igual cuando salieron, pues igual los niños los tenían apartados, las personas enfermas para otro lado. Es decir, no hay una transmisión. Aquí en España ya hay casos de... Pero de niños sin infectados. Síntomas. Sí, pero parece ser que pasa un poco de puntillas el virus. Porque, a ver, que el virus te puede provocar una neumonía. Sí. ¿Vale? Al igual que la gripe, al igual que otras bacterias, al igual que otros hongos. Que no lo digan a mí. Igual que Pencho, que estuvo... Yo tuve neumonía típica. Un mes. Tuviste un mes, eso, ¿no? Por eso no grabamos hasta septiembre. Yo estuve el mes de agosto entero en el hospital. Podemos decir que tú eres el paciente cero. Totalmente. De Murcia. Yo tuve neumonía típica en agosto. Yo fui el primer coronavirus. De... Y el cabrón está aquí sentado a nuestro lado tosiéndonos. Bueno, ya me he curado. Eso es lo que dices. Eso no, es lo que dices. La mía en... Porque tú tienes un sistema inmunológico ya creado. No. El coronavirus dicen que no. La mía... Pase, lo vuelvo, como la gripe. Puede volver a pasar. Mi neumonía... ¿Cómo la gripe? No digo que sea igual que la gripe, ¿eh? Cuidado. No, bueno, ¿has dicho que se parece a la gripe? No tienes ni puta idea. Mi neumonía en principio era bacteriana, no era vírica. A ver, han salido unos casos de que se han vuelto a infectar. Sí. Pero claro, bueno, eso está cogido con alfileres. Ya. Hay que ver. Se le dio el alta sin que estuvieran curados. Se han reinfectado. Sí, que hay está todavía pendiente que no se sabe. Sí, sí. Es decir, porque todo es muy reciente. A eso es lo que quiero llegar, que todo es muy reciente. Que nos estamos tirando la mano a la cabeza y, uno, tranquilidad, esto no es el ébola. ¿Sabes? No se le cae la carne a la gente. A morir. Vamos a... Esto no... ¿Entonces estoy exagerando en construir mi cohete espacial? Sí. Bueno, y lo que hablaremos de cohetes espaciales en mi sección. Está bien introduciendo aquí el tema, ¿eh? De lo que decía de las medidas súper chungas. Que, a ver, que es un virus. Que no podemos vivir en un búnker encerrados. Que para en que... En una burbuja. Para que no se transmitiera, tendríamos que decir... Chicos, todo el mundo en su casa. Nadie sale. Todo el mundo encerrado. Cada uno en su habitación. Un mes. Lo que han hecho en China. Un mes. No, porque se ha ido contagiando. No, se ha ido contagiando previamente. O sea, si ha seguido. Entonces, así. O paras el país, paras. Pero paras. Es decir, paras un mes. Todo el mundo encerrado en su casa. Sí, pero... Que no haya contactos con otras personas. El que no dé la comida, que le den por culo, es lo que quiere decir. Claro. O me la mandan con drones. ¿Cómo lo vas a evitar? En España, dile a la gente que se quede en su casa. Pero si fue el otro día, el clásico. En Murcia clásico, con 25 grados vamos a estar en casa metidos. Y todos al Bernabéu. Todos al Bernabéu. ¡Gol! Venga. A ver, el tema es que llega, eso pasa en España y dices, por mi cojones que salgo de mi casa. Y eso de las gotitas que estabas. Que se quejará y todo. De las gotitas que estabas hablando. O sea, un futbolista suda sobre el balón, da un pelotazo, te da ti en la cara y te puede contagiar el virus. No, por el sudor, no. Por el sudor, vale. No tiene que ser por entonces, la... si claro. Alguien recibe un pelotazo en el Bernabéu, está libre. El portero tosió el balón y luego se lo tiró a la cara al otro. Hubo ahí una guerra bacteriológica. De todos modos. Fuera de tal, sí que hay un tema con esto del coronavirus, ya no conspiranoico, que es mi tema, sino cierto, y esto es un hecho, y es que es quizá la primera vez en el mundo moderno, desde la gripe española, que la OMS está teniendo un poco de cuidado a nivel global, que no es solo, hostia, pues como hay ébola en África, pues que nadie salga de África. Y están cancelándose eventos multitudinarios, cosa que con el ébola, por ejemplo... No pasó. Cosa que con el SARS no pasó porque quizás se contuvo tiempo. Claro, pero porque el SARS no tenía esa tasa de contagio. No llegó a salir. Claro, no llegó a salir. Entonces, y no pues, pilló bueno, en la época no, del Mobile World Congress. Esto es una guerra. Es una guerra que vamos muy mal. Pero sí que es cierto que los grandes eventos y las empresas. Y hay protocolos en España en las grandes empresas que se están activando para teletrabajar. Las empresas que trabajan en organismos públicos o que dependen de organismos públicos tienen sus protocolos de, oye, quedaros en casa. Pero volvemos a decir, es que o paras el país, o haces teletrabajo, o pones unas medidas al 100%, o no sirven. No sirven, de verdad. Con el ébola, que estábamos en España, no en el resto del mundo, pero en España, hostia, matamos un puto perro. O sea, que fíjate si la psicosis era del ébola. No pasó nada. O sea, es decir, no hubo tanta polémica, no hubo tanto al perro. No hubo tanto a nivel institucional, no hubo tantas medidas de... No se extendió, estaba muy controlado. No se extendió ni esto tampoco. Y de hecho, el ébola no se puede contagiar por las gotitas. ¿Cómo se dice? Los portavoces o los voceros de que, tranquilos, que es una gripe, dicen que no pasa nada, que 1.500 casos es lo normal en la gripe. O sea, es decir, que al mismo tiempo, yo entiendo a la gente que se vuelve un poco loca porque... recibimos mucha información contradictoria. Es como, no pasa nada, pero por un lado cerramos los colegios. No pasa nada, pero si os quedáis en casa, mejor. No pasa nada, pero lavaros mucho las manos. No pasa nada. Es que, mira, al final, todos contagiados de coronavirus, morirá gente, el mundo seguirá, y el año que viene será el coronavirus. Yo se lo entiendo. La humanidad no va a tener. Pero es cierto que esta enfermedad, este coronavirus, porque es lo ideal, especial. Tiene algo, tiene... No, chispa. Porque es viene uno, cantando, como acabo de leer en Twitter, tiene viene cantando manager. La Macarena de los del Río. Eres ese duende, oye. Sí, ver, yo... Lo que tiene es que es, uno, o sea, es nuevo. Me explico. A, y dos, a mi madre le digo que se tranquilice, pero a los oyentes os digo, guardad la tata tú. Pero... Comprar pasta y tenerla guardada. Por si pero acaso. El miedo que tiene la gente. A ver, el miedo que tiene la gente, no, perdón. El miedo que tiene la OMS y las organizaciones es que se estanque, se quede. Es decir, la idea es que vaya a ser un virus estacional. Pero si se va a quedar, si. Además, sí, pasar, sí, esto, sí, esto estacional está, porque creo quedado. Que ahora para primavera dicen que se va a ventilar el. Ojalá. El tiempo se lo ventila. Sí, ojalá. Ojalá. Porque no eso en Murcia a lo mejor no lo tenemos. Decir, que no, yo, una cosa, este 25 año, grados. ¿No hemos tenido siquiera este año invierno? Por lo menos en Alicante. Bueno, no, sí, ha habido unos semanicas ahí de frío. Un par de semanas en todo el invierno. Le hemos sacado la chaquetita dos veces. Quiero recordar, vale. Que ya me compré un puto. No se lo he dicho ya en Café, un puto abrigo el año pasado. Llevo 5 años sin ponerme un jersey. Yo me fui a Irlanda a pasar frío. Por favor, a ver, que me compré un puto. Estamos abrigo el año pasado, me lo puse un día, me lo tuve que quitar porque tenía calor y este año ni lo he vuelto a ponerme. Estamos en manga corta, tío. Vamos a ver. Yo con esto ya acabo porque ya estoy un poco. No, continúa. Ahí lo de los virus, que quiero enterarme. No, hasta la polla ya del coronavirus. No, pero además, yo es que lo demás. Por cierto, ¿de qué va tu sección? ¿De qué ibas a hablar? Porque ya preparé un montón. Claro, de es que yo no iba. Tú habla. Mira, si es partir el café, lo se parte, venga. Es que yo no iba a hablar del coronavirus. Vale, pues iba tú tírame, venga, ¿qué vas a hablar? De los virus, que digo. Ya está bien, hombre, relajarse. Sí hemos pasado un montón de cosas como esta. Mira, la viruela mató a 300 millones. Sigue matando 300 millones. Bueno, ahora está erradicada, ¿vale? Pero hay un caso por ahí, algún suelto. El sarampión ha matado... Bueno, el sarampión lleva desde 3.000 años y ha matado 200 millones. Estaba medio erradicado ya, ¿no? De personas. En claro, Estados pero, Unidos, ¿no? Pero gracias pero a... por la antivacuna. Eso son, es. Eso es lo que iba a decir. Y claro, es selección natural. Gracias a que... A las, me a encanta que hablen de la selección natural. En mi sección también hablaremos de ello. Es que para mí todo esto de... Es que estoy contra la vacuna, selección natural. Lo malo es que sea con... La selección natural la aplique con los hijos y no con los padres. No, pero porque la semilla natural... genética, la semilla genética de tus hijos es tuya, con lo cual no, pero también natural, debe de erradicarse. No tiene la culpa. Sí la tiene. Tú estás sí luchando para erradicar una enfermedad con vacunas y llega a los antivacunas y dice, no, es que me mato yo solo. Mentira. Además, lo más gracioso es que no ellos están vacunados. Esa enfermedad. No vacunan a los hijos, pero ellos están vacunados los hijos. Mira, lo mejor de todo esto del coronavirus es que tarde o temprano y ya han salido noticias ahí de ya creamos la vacuna, ya tal. Bueno, todavía falta porque los procedimientos son largos. Era de la artritis o algo así que decía que era bueno, que funcionaba. El limón. Dentro el de limón. Nada, limón, ¿no? Claro. Dentro de nada, al 200% estoy seguro que sacarán la vacuna. Sí. Y entonces, cuando saquen la vacuna, entonces, esa gente que decía que los gobiernos hagan algo, que la comunidad científica haga algo, ya tenemos una vacuna. Ah, no, pero no me la voy a poner porque las vacunas es un ego. El cuento del burro, el abuelo y el niño. Efectivamente. Bueno, lo mismo. Hacer lo que realmente os dicte la mente. Sentido común. Sí. Esta es la de una de mis favoritas, la gripe española. Spanish flu. Que no se sabe, no está muy claro, pero mató entre 50 y 100 millones de personas. Mira, era como la Inquisición, ¿no? Estamos hablando que mató entre el 3 y el 6% de la población mundial. Es una barbaridad. Hizo así, ¿sabes? O sea, al nivel de la peste. ¿Sabes? Sí. Y se llama española, bueno, ¿sabéis por qué se llama española, no? Porque nos odiaban los ingleses y los franceses, no. Como siempre. De hecho, todo esto ocurre tras la Primera Guerra Mundial. Y entonces todo el mundo estaba con lo de la guerra, tal, y los españoles oye, que se está muriendo la gente de la gripe. Hay una gripe. Y entonces los medios de comunicación ponían, oye, Quillo, que hay una gripe. De hecho, en España también se cebó. Entonces, bueno, en España dábamos muchos datos, ¿sabes? Salían los medios de comunicación. Y... A lo nuestro, nosotros a lo nuestro, ¿no? Y entonces. Eso es. El fake news español. Y entonces el resto del mundo dijeron, ah, pues sí, la gripe esa que está pasando en España. Y se extendió por toda Europa y hizo estragos. De hecho, hay una teoría que surge en un campamento de soldados americanos. Pero bueno, eso no está muy... Está pillado por ahí. Era con un campamento de soldados americanos en lo cual vivían chinos. Seguro. Pero bueno, claro, y también he de deciros que sobre las aglomeraciones en España, claro, empezaban gripe, y entonces era un ambiente muy, muy antiguo, muy religioso. Entonces lo que hacía la gente era se metía en las iglesias, todo el mundo a toser, a pedir que se curara. Y lo conseguían. Y sí, sí, y Dios, ayúdanos. Y Dios los cogía. Los acogía así, a capazos. La peste negra mató a 75 millones. Ya sabes por qué se transmitía. Por las pulgas. Y la pulga de la rata. Además, yo creo que cuando estuve en Londres, hice una visita guiada y por el puente de Santa Caterina y toda esa zona y por el otro puerto que está un poco más para arriba. Y hablaban sobre eso, de que llegaban, o sea, en principio no sabían por qué, y llegaban por el puerto de Londres. Mm. Y no me acuerdo qué hicieron, sí. Pero vamos, que o sea, venía en barco y aquello iba... La sangre no se... o sea, la sangre, digo. Era por las ratas, perdón, ya me acuerdo. Era por las ratas que llegaban a puerto de Londres, y esas ratas infectaban, y a partir de ahí... A ver, no, claro. Pero es que la peste no es que se retransmitiera por el aire, o que se transmitiera por acto sexual... Es que la peste... Suciedad. No, es que no era por suciedad. Es que eran las mismas ratas que se infectaban por las pulgas que luego picaban a las personas. Y las pulgas, no es que haya suciedad, es que todo el mundo pillaba pulgas en esa época. Sea sucio o no, es que hasta la alta nobleza pillaba pulgas. Sí, pero... Eran cerdos también igualmente. Y eso infectaba los ganglios. Estamos hablando de una época en la que agua va y tiraban la mierda por la ventana. Y también, ¿sabes por qué los médicos tenían esa cara de cuervo? Para llevarla... Porque tenían dentro del pico unas especie de plantas aromáticas para no oler. Y mantener la distancia. Es que eso mi ex, que era fisio, decía que claro, cuando tú tienes que dar un masaje a una persona y esa persona pues a lo mejor no se ha duchado mucho, ¿qué hace? Eres profesional. Le dices, lávate. Lávate, hijo puta. No, pues... ¿Cómo que no? Ellos tienen como... Bueno, ella decía que en su sitio tenían como una especie de... la crema era mentolada. Sí. Entonces, lo primero, antes de echarle crema en la espalda, era mentol. A la nariz. Ti. Y así. Todo eso, olea. Y también coincidió de que era una época en la que se puso de moda matar a los gatos. Los gatos... Son negros, son malos. ¡Fuera los gatos! Pues toma. Toma ratas. Toma pulgas. Claro, toma ratas, toma pulgas, toma putrefacción de y modo, te van picando. La peste también es que era un poco especialica. Eso de que a la gente le salieran pústulas y explotasen y tal. Que las pústulas... Es que salían siempre en los mismos sitios. Era creativa. Salían en los mismos sitios porque eran los ganglios que se inflamaban y se hacían putrefactos. Y era. Y imaginaos en aquella época, sí que era el apocalipsis ha venido. Sí, así que era, y estaban muriendo mucha gente. Yeah. Y bueno, y se montó aquello porque había gente que no moría, ¿sabes? Porque no se infectaba, tenían inmunidad. Sí. Otra gente que sí que se infectó y sobrevivió. Entonces, ¿lo mataban porque estaban demoniados o algo así? Pero sí que se generó ahí. ¿Por qué tú no? Ellos, ¿sabes? Todo pero, no, pero seguro que no iban a Twitter pasó a contarlo. Con los judíos también. ¿Por qué tú no te mueres? Yo sí, o la higiene y demás. Pasó vale, por eso. Quiero hablar también. Bueno, ha habido muchas pandemias, ¿vale? Una plaga de Justiniano que mató 25 millones, que era una cepa, por cierto, de la peste de la que estábamos hablando. Distintas pandemias, el ébola, ¿vale? Hay un virus que es todavía muchísimo peor que el ébola, que se llama Marburgo, que tiene muchísima más letalidad. Es como el ébola, ¿vale? Pero, sí. pero el primo fuerte. El primo de Zumosol, ¿no? ¿Vale? El primo de Zumosol. De hecho, el ébola no se transmite por el aire, gracias a Dios, porque si no, estaríamos muy jodidos. Porque solamente, es decir, en el momento de que la persona muere, pues ya no... Ya está. Ya no se transmite, sí, ¿vale? Sí. Hay que quemar el cadáver y ya está. Ya. Pero si lo tocas, como estoy tocando ya Pencho... Que puedo tener el Marburgo. Te estás poniendo, ¿eh? Te estás poniendo fuerte. Pues me puedo contagiar. Ya sabemos el caso que había en España, aquí, con el ébola y tal. Y por último, quería hablar del VIH. Bueno, el Marburgo. Explica un poco del Marburgo. Oh, joder, madre mía. Pues sí, coño, es como... ya que estás hablando de un tema interesante... Se te cae la carne, cosas de ese tipo. Es una fiebre hemorrágica, te pones mucho y empiezas a sacar sangre por sitios que no deberían de salir. Vale, tiene una tasa de letalidad que tiene el 50%, en algunos sitios entre el 24 y el 88%. Estas tasas, a ver, yo siempre digo que las tasas dependen, ¿no? Cuando se hablaba mucho de, joder, es que en China está muriendo mucha gente. Cuidado, en China, ¿qué sistema sanitario tienen? O sea, es que a veces hablamos de unos países, el ébola es muy mortal, sí, pero está en África. Con los medios que tienen ahí en África. Si pasara aquí en España con los medios que tenemos nosotros, ¿cuánto de letal sería? No es lo mismo tener un hospital ahí, el pobrecito, a ver si aguanta, a tener aquí una UCI con un respirador, con un tal, porque con el coronavirus va a pasar igual. En China no tienen un sistema sanitario como tenemos aquí. Los chinos han vendido que han construido un hospital en 10 días. Muy bien, para poner acupuntura, ¿sabes? Pues pueden abrir uno o 200. Para si encerrarlo quieren. A los que tienen coronavirus. Venga, vente a esta habitación. Comen sopas. Sí, de murciélago. Eso, para ponerse buenos con la gripe, se toman sopas. Medicinales. Bueno, y todos estos virus. Casi todos surgen igual, es decir, surgen... Están follándose cabras. Está el animal... De follarte cabras. No sé si se lo follan. Yo no me Si se los follas, si se los comen, pero normalmente eso no lo sabemos. Surgen del animal, va saltando. Tú en este tiempo libre haces lo que quieras. Oye, siempre le echamos la culpa a los animales. ¿Hay algún virus nuestro que se lo hayamos pasado a los animales? Así a ojo. No sé, como la estupidez humana o algo así. Así, así a ojo. Así a ojo, Wikipedia, buscando. Es bastante interesante esa pregunta. O sea, es decir, siempre se habla de no, es que mutó y se. Y pasó de una rata, animales, de una pulga. Hay algún. Nos han pegado la peste, nos han pegado la gripe aviar. Más allá de la caza y los esas cosas nos que han puede. SIDA, hijo de que puta. Pasa que siempre se dice el humano, el peor depredador. Pues sí, es cierto que no los comemos. Los animales nos la pela bastante. Nos la pela bastante los animales. ¿Vale? De hecho, sí. ¡Ay, oh, no! Los amigos, los animales. Los animales aquí en España no tienen seguridad social. Sí, pero lo típico. Te las tienes que apañar. Por ejemplo, tú imagínate que tienes una pecera con 20 peces y tú te pones enfermo. Pillas una gripe y le toses sin querer a tus pescados mientras lo estás yo viendo, te diría, se mueren. Yo te diría, ¿mi duda es esa? ¿Pasa? Sí, no. Sí. No, tío. A ver, yo no sé. A ver, le puedes igual, pegar la gripe a tu pescado, a tu hay, gato, a tu perro. A ver, al igual que hay virus que nos afectan a nosotros, hay virus que solo les afectan a los animales. ¿Vale? Entonces, esos virus que les afectan a los animales no nos afectan. Virus o. ¿Vale? Distintos microorganismos. Les afectan a ellos y a nosotros no, y viceversa. A nosotros nos afectan y a ellos no. Es decir, cada bichico pues ya tiene su cota de ya tiene su mercado, ¿no? Su target. El problema es cuando pasan estas cosas, que mutan, que hacen vacaciones, ¿sabes? Dices, bueno, salgo de aquí y me voy allí. Entonces, el salto de humano a animal, pues posiblemente pase igual que de animal a humano, pero... Uno se estudia. Pero claro, como no. Pero te lo tendría que mirar, ¿eh? No, no sé. No es algo que. No soy veterinario. Entonces, pues seguramente si un veterinario. Hay algún veterinario en la sala que nos lo pregunte. Pero bueno, lo podríamos buscar. Y quería hablar por último del VIH. ¿Vale? El VIH. Que no el SIDA. Surge lo. Sí, el SIDA. No, bueno, no lo mismo. Vale, sí, pero para que la gente lo entienda. Vale. ¿Qué? ¿Me estás llamando subnormal? ¿Que me estás explicando las cosas con ejemplitos? La moto y la bici. Venga, el virus. Vale, voy a hablar del virus, es verdad. El virus, no de la enfermedad. Pero aquí no me quería poner muy técnico. Vale. Venga, el virus. El virus del SIDA, ¿vale? El virus que provoca el SIDA. El VIH surge en los años 80, ¿vale? No tiene cura a día de hoy. No hay una tiene vacuna. Tiene tratamiento. Pero tiene un tratamiento, ¿vale? Y gracias a la investigación, a todos los retrovirales que hemos conseguido... Podemos llegar a alargar la vida de un humano es conforme... prácticamente una enfermedad crónica. Exactamente. ¿Vale? Podemos alargar la vida de un humano hasta una muerte natural, prácticamente. Estamos hablando que a día de hoy hay como 36 millones de personas infectadas de SIDA. Sí, señor. ¿Vale? Solo 24 millones tienen acceso a los medicamentos. El resto es que te jodan. Hazme la resta. Qué divertido. ¿Vale? Yo la he hecho. 12,4 millones. Esos son millones, ¿eh? Jodidos. Esos son millones. Jodidos. Qué divertido. 35 millones de personas fallecidas desde entonces. ¿Vale? Desde que surge el virus, ¿vale? 35 millones. Todo esto, aprox. Aprox, que seguro que hay alguna, ¿sabes? De algún pueblecito que muere alguien en África, muere alguien de SIDA. Y no sí, lo cuenta. No, a lo mejor te estás muriendo de SIDA, te atropella un camión y no entra en la no, estadística. Entra en la estadística. La verdad, vale. Entra en la estadística de camiones. De camiones, o sea, es que esto en es muy España jodido. En España han muerto 60.000 personas. 60.000 personas. De las cuales en 1996 fueron 5.000 solo ese año. ¿Vale? 5.000 personas. A día de hoy, bueno, perdón, en el 2017, porque es la última estadística que he encontrado, en el 2017 solo 400, que son muchas, ¿vale? Pero son solo bastante. 400. Más que el coronavirus. Es como cuando dicen las víctimas de accidente de tráfico. Dicen, solo han muerto este año 1.200. Pues me parecen un montón. Vale. En los años 90 y 2000, ¿vale? Que fue cuando más publicidad se hacía, os acordáis en la tele, ponte condón, tal. La gente se sensibilizó, sensibilizó con el tema y usaban el preservativo. Tenemos una barrera muy eficaz, que es el preservativo. No, joder, es que el 99,9 sí es efectivo, pero el 0,9... ¡Que te pongas el condón, hostia! Ya estamos con la puta estadística. ¿Sabes? Te lo puedes poner. ¿Qué pasa ahora? Que empezamos a perder un poco el miedo a esas enfermedades. Entonces ahora se está perdiendo el uso. Porque lo quería poner para el final, porque con la gripe pasa igual. La gripe, tenemos una vacuna. Es efectiva. Pues ya me la pondré. Pues no me la pongo. Pero además, la vacuna es una cosa. La vacuna de la gripe es para la cepa del año pasado, no de este. También hay que pillar la de este año igualmente. Lo claro, que normalmente es decir, por eso... lo pillas de menor grado que de lo sí, normal. Es... joder, pero ¿por qué me la tengo que poner todos los años? Porque son diferentes cepas. Se va haciendo estadística. Vale, pues se cree que va a ser esta cepa, que es más virulenta. Y se pone de las más chungas. Cuenta las vacunas que te pusieron de pequeño a las que le ponemos a nuestros hijos ahora. Cuenta. Si no tengo hijos, yo qué sé. Pues te las cuento ya. Antes nos ponían la doble no sé qué, ahora está la triple vírica, ahora está la cuádruple no sé qué. Ahora tenemos el tropocientas y vale. Me parece estupendo. Y me parece genial. Incluso hay una para niñas, que es precisamente para el papiloma, no sé qué. Sí, que le han puesto ahora, creo. Que son triples. Que dices, joder, antiguamente no teníamos eso, tronco. Para alguno que diga listo, que diga, pues tú eres enfermero, lo debería de ser, ya, pero trabajo con abuelos, o sea, los niños lo tengo bastante olvidado, ¿vale? Bueno, ahora tengo un sobrino, voy a tener que empollarme todo esto. En fin, bueno, lo que os decía, que la gente, y digo lo de la gripe porque cada año la gente pasa del tema. Dice, no, pero no, yo lo no entiendo porque yo he leído en un post de Facebook que estaba redactado de aquella manera. Bueno, espera, fuente fiable. Que decía, cuéntanos. Que claro, que Trump y las redes 5G controlan a la gente a través de los micro bichos electrónicos que te meten con la virus de... Yo estoy con eso. O sea, que en realidad no hay que vacunarse porque cuando te ponen la vacuna de la gripe te meten como una especie de robotitos que te controlan mentalmente Trump por el 5G. O sea, ¿que es como... sí, que sí? Espera que me ponga, o sea, mi... que... espera que ponga mi sombrero de papel al bal. Sí, sí, sí, sí. ¡Eso es cierto! Yo lo he leído en un post de Facebook que dices tú. Bueno, pues si alguien se molesta en escribirlo, será verdad, ¿no? Hombre, claro. Es lo que yo pienso. Internet es que es verdad. Claro. Y entonces dice, pero eso no lo ponen los medios de comunicación. Ah, porque te quieren engañar. Claro. No te ponen la información. Da igual lo que digas, esto es... Entonces, ¿hacemos las medidas buenas o ya empezamos con los consejos de mierda? Consejo de mierda. Consejo de lo mierda. De las manos, esto se lo sabe todo el mundo ya. Toseros en las manos, tocar a todo el mundo que podáis. Escupir en la cara, que es siempre. Escupir en la cara, no vacunaros. Es más, vacunas mal. Meter la mano cuando hagáis pipí y caca en el váter y pasarla por la frente. Y la frente de los demás. Mejor. Pues te voy a hacer una cosa. Hacéis la cruz. Es importante. Tenéis que la señal que del pipí. En el codo de los demás. Ojalá hiciese eso la gente más a menudo, lo de usar su mierda para pintarse la cara en vez de las paredes. Porque vas a algunos baños que dices tú, ¿cómo? O sea, ¿cómo ha llegado la mierda hasta el techo? El problema es que estos comentarios los escucho muy a menudo, más de lo que espero. O sea, por Dios, dejad de cagar en las paredes de los putos baños. Yo creo que hacen el pino puente. Yo tengo una teoría. O se cagan y coge con el calzoncillo la braga así y le empiezan a dar vueltas. Yo es que no entiendo. Vaqueros. O sea, que por favor, usa vuestra cara. Eso a lo mejor podemos explicarlo en mi sección, que tengo un invento para ello. Adelante, Fran. Llevamos ya casi una hora. Yo estoy pensando que podíamos partir el Café Lock. Y este es el capítulo 204. Grabemos el 205. No, hombre, que si no. El coronavirus. No, o sea. Vamos a hablar. De hecho, por favor, si alguien tiene el coronavirus, que nos mande un audio. Perfecto, Fran. Tenemos otra sección, ¿no? Venga, va. Bueno, vamos a hablar ahora mismo en Café Lock sobre un tema que me he sacado de la manga, que no lo tengo muy preparado, pero me gustaría abordarlo con vosotros. ¿Vale? ¿El coronavirus? No vamos a hablar más del coronavirus. Vamos a cambiar el tercio. El coronavirus ha infectado un poco el Café Lock. Aunque podría ser un poco parte... Lo he pillado, ¿eh? Podríamos hablar del... infectado. Podría ser parte también de lo que voy a hablar. Podríamos hablar del oravirus, ¿no? De una tercera... O sea, el de virus, porque es la tercera parte de con oravirus. Bueno, ahora. Bueno, nada. Hay que bajar el nivel. Quiero pedir disculpas por haber estado hablando tanto tiempo del coronavirus. Interesante, coño. Pero es que llevábamos mucho tiempo sin grabar y yo tenía mucha bilis. Tenía mucha bilis del coronavirus dentro. Bueno, yo voy a hablar sobre... negocios. ¿Has pensado en tomarte algo para el estómago? O sea, has hecho todo lo contrario de lo que has dicho que hay que hacer, lo de Jürgen Klopp. Eso es. O sea, a mí que me pregunto. No, yo te voy a contar el coronavirus. De hecho, estoy pensando que si me muero por el coronavirus, que quede aquí patente mi mensaje. Lo pondremos. No le tengáis miedo. Lo pondremos en tu funeral. La hora entera. Qué guapo sería. ¿Te puedo ir, papá? No, cariño, quédate. Quédate hasta que escuches termine. Hasta el final. Bueno, pues yo voy a hablar sobre negocios modernos. Negocios absurdos, negocios que tienen futuro, pero vamos a ver, como me gusta ver sobre negocios e innovación, me gusta hablar sobre negocios de esta época. No estoy hablando de... ¿Comentarista tuitero? ¿De qué? ¿Comentarista tuitero? Tertuliano, ¿eh? Tertuliano tuitero. Hombre, pueden ser también los casters, por ejemplo. Los casters es una profesión nueva que dicen, son los nuevos locutores de deportes. Sí, pero lo hacen de una manera digital y de una manera que no estamos acostumbrados a verlo porque no es el medio de comunicación habitual, que son las televisiones, sino que lo hacen en canales como Twitch, YouTube o incluso en competiciones deportivas de eSports. E incluso una gran marca como G2 Sports en España, cuyo presidente es Ocelote, que fue un jugador de eSports también muy famoso de League of Legends, ha fichado también a uno de los casters más importantes de la VP española, que es Ibai. A lo mejor lo habéis escuchado por redes sociales. Odio profundamente, no sé por qué, es irracional. Esto ya, bueno, o sea, es de estas cosas que no soporto a Ibai. Ni su puta cara, ni lo que escribe. Bloqueo automáticamente cualquier contenido que llega a mi Twitter de Ibai. O sea, mi padre, que no lo sigo en Twitter, pero si tuviera Twitter, pone una foto de Ibai. Y automáticamente lo bloqueo. Pues es decir, sí, a mí me cae bien. Probar si alguno de vosotros trae a poner una foto de Ibai. A mí me cae bien. No, si es que no sé si es buena persona o mala, es que me da igual, es que lo veo no, y me da asco, pero es irracional. Pero que hay veces que pasa, que ves a alguien y dices tú, este me cae mal, porque no lo sé. No lo sé, o sea, no lo soporto. ¿Es irracional? No, sí, lo soporto, o sea, veo su cara y... De hecho, a mí, está todo el rato... a mí me pasa con... Y entiendo que hace su trabajo bueno. Con el humorista este, ¿cómo se llama? Este que está de moda ahora, que hace mogollón de películas. Dani Rovira. Me pasa un poco con Dani Rovira, pero el otro día lo escuché en la entrevista ahí en Las Cúbulas. Con todas sus ONGs que tiene y da igual, y entonces pues... Yo no le voy a dar ni una oportunidad. Me pasa un poco también como el otro humorista que ha empezado también a hacer cine y hace películas, haga 2x3, que no lo soporto también. Pelo blanco, gafas, que... Leo Harlem. No soporto a Leo Harlem. Y hay gente que le dice... A mí sí me gusta, me gusta mucho. Por ejemplo, a Pencho le encanta Leo Harlem. Sí. Yo no lo soporto. Sí, pero que esto... Esto es cosa de que es... Pencho y yo. A mí me gusta a Ibai, no soporto a Leo Harlem. Él odia a Ibai, igual, pero le gusta a Leo Harlem. Esto no es racional, que es de por lo que sea, nuestro cerebro dice, no me cae bien y punto. No soporto. Vale, esto es cosa de la época moderna. No sé si porque somos mayores, pero yo estoy hablando sobre negocios modernos que yo también llego a entender y que... Estamos ahí en el limbo. No comprendo del todo porque realmente esto está sucediendo en esta época. Se me está escapando porque estoy cumpliendo una edad. Como el trap. Pero lo que no entiendes es cómo cojones está funcionando. Ahí venía eso. Y no entiendo cómo está funcionando. Es porque, por ejemplo, yo he escuchado música. Hablamos de la música ahora. Negocios modernos musicales. Yo he escuchado música desde los años 60, de los 50, los 70, los 80, los 90, los 2000. Y he llegado a escuchar muchos géneros de música. He escuchado rock, he escuchado grunge. He escuchado K-pop, he escuchado J-pop, he escuchado hasta música popular ucraniana. Y hay música muy buena. Hombre. No logro entender el trap y no logro entender por qué en una canción dicen su puto nombre. Nicki Minaj, The Queen. Eso no se canta. Bueno, lo primero... ¿hacemos una canción eso trap? No se canta. ¿Hacemos una canción trap? Es que fácil. Voy a decirte cuáles son las fuentes para hacer una canción de trap. ¿Vale? Dame cualquier base estúpida de un soniquete. El Jesús y el Oscar. Es muy bueno el Oscar llevando su jersey rosa. Y ya está. El Jesús, el rey, bemol. Ya está, tienes una puta canción detrás de mierda. ¡Ey, Fran! ¡Eres la puta hostia! No es rap. Y te sale como sabéis, el culo. Ya sabéis que el comentario es más, de que soy unos polla vieja os lo vais a mí, llevar. En las batallas de Gai... Y en el fondo es que somos millennials. Para más inri. Pero déjame explicar también esta parte. No estoy subestimando ni estoy desestimando el mérito que tiene el rap y las batallas de gallo, que me parecen algo increíble la manera de improvisar aquí a Alicante que tiene. El alicantino Arcano. Por ejemplo, Arcano... Es brutal. Que no entradita en Café Lock, que pero no estoy estimando eso. El rap me parece algo increíble. Lleva muchísimos años con nosotros el rap. Porque es la improvisación. Pero esto es como una especie de rap con reggaetón, ¿no? No tiene sentido. Es un movimiento artístico. Es un movimiento artístico. No le busqué y... Yo lo que había leído es que era fusión de reggaetón con, sí, con rap. Y la otra, la de la gente, uña larga, dice que hace flamenco. Que la gente que al final... se la está comiendo con patatas y el Pencho de turno dirá... Esto es la hostia, y yo por no quedarme atrás en el trending, diré que esto es la hostia y me lo consumiré con patatas. Yo creo que es arte. Es decir, forma parte de un movimiento, de un movimiento artístico. Que te entra o no te entra. Que te puede entrar o te puede no entrar. Te puedes comer y ya está. Pero yo he escuchado muchísimo más género durante toda mi vida y he escuchado mierda y he escuchado auténticas maravillas. Pero entiendo lo que dices de que son negocios que eres capaz de ver, Que exactamente. Hostia, ojalá se me hubiera corrido a mí, pero al mismo tiempo es como, hostia, ¿cómo coño alguien está sacándole oro a este tipo de negocios modernos? A comentar partidas de Starcraft por internet. Negocios modernos, interesantes, un misterio, intriga. Entonces, quiero llegar a intentar entenderlo un poco con vosotros, porque son algo que no comprendo. Como, por ejemplo, la manera de ganar dinero de forma absurda, que dices, esto no puede estar funcionando. Como pasa en los negocios digitales. Yo leí hace poco un señor que es como el metanegocio de internet, ¿no? Tú puedes tener los negocios estos falsos de yo gano 1.000 euros a la hora en internet, mis negocios, y solo me siento. Apostando en la ruleta. Págame 500 euros y te diré cómo ganar 5.000. Algo así, ¿no? Estos negocios digitales que la gente estafa. Va picando y al fin y al cabo son... Llámese esquema piramidal, fraude... Pero son las estafas llevadas al mundo digital, ¿no? O sea, al fin y al cabo son las clásicas estafas, pero que ya llevas al mundo digital. Casinos, estafas piramidales, sí, lo que sea, sí. Llamadas, o el típico congoleño que te está diciendo que tiene una millonada del rey a blu, blu, blu. Ahora, en Oer, ¿no había uno que... de no sé qué país de África que se había ido al espacio y tenía que traerlo o algo así? No, ahora te hacen mucho la maula. Era una nueva de estas de historias de que tenían que traerlo del espacio. Los nigerianos te hacen mucho la maula en Wallapop con... Te compro la Play por 300 euros. Y tú dices, venga, vale. Y entonces te mandan el justificante de compra de que te han ingresado 350. Y le dice, y te dice, oye, que te has equivocado. Y dice, no pasa nada. Mándamela y mándame los 50 euros que... Que me ha ingresado. Y tú coges y le mandas y manda tu Play con 50 euros. Y luego él no te ha mandado nada, porque el justificante es falso, y ni tienes Play, ni tienes 50 ni euros. Ni tienes nada. Al fin y al cabo son estafas. Esto no es una estafa. Esto son las típicas crowdfundings que hay, o los típicos... ¿Cómo se llaman? Los que... la plataforma más famosa de fundación de negocios que hay en internet. ¿Kickstarter? El Kickstarter. Es un Kickstarter en el cual lo que dice es vivir de mi libro. Te enseñan a cómo vivir de tu libro. Imagínate que tú toda la vida, una frustración muy humana es dejar sus memorias o dejar algo escrito de sus mentes plasmadas en un libro, ¿no? Y esta persona lo que te dice en un titular es vivir de mi libro. Ajá. Te enseñan a cómo vivir de tu libro, pero ahí ya empiezas a hacer una doble lectura, y es decir, vivir de mi libro. Tú me estás enseñando a cómo vivir de un libro, pero él está vendiéndote su libro. Un libro. Y entonces empiezas a decir, vale, analicemos el negocio de este señor. Paso número uno, vende un libro. Paso número dos, te dice, ese libro te dice cómo vivir de tu libro. Paso número tres, profit. ¿Entendéis a dónde viene llevar esto? Es de, yo te doy un libro que dice, vas a vivir de tu libro, pero tú estás viviendo de tu libro. Sí, sí, sí, sí. ¿Entiendes el negocio un poco por donde quiero llevarlo? Entonces, piramidal, creo que he dicho. Pero, ¿vale? Escucha, eso pasa ahora con los tíos estos, los Joaches, los... Venid aquí, entonces, este es un proyecto de crowdfunding que intenta cofundar este proyecto para financiar el supuesto libro que te va a hacer vivir de ese supuesto libro. Entonces, este tío está promocionando un vivir de mi libro, viviendo de su libro, autofundándose con otra gente. Sí. Ojo, esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso porque con el tema de se ha generado en el mundo, en el comercio electrónico, un tema que es el tema de los referidos y el tema de que yo comparto enlaces entre mis followers y entonces gano cierto dinero. Y eso va evolucionando a... Empiezas así, ves que empiezas a juntar 300, 200, 400, incluso más, dependiendo de lo importante que sea. Pero hay gente que te vende cómo dar el salto siguiente, que es el dropshipping, que es tú no lo guardas. Tú compras en AliExpress y te lo envía, o en la plataforma online que tú quieras, y te lo envío a tu casa, llevándome yo una comisión, de forma que yo... Profit. Solo gano dinero, porque lo único que hago es aprovecho de mi imagen para venderte estos auriculares, yo que soy son una, la polla, yo soy una plataforma de que marketing. A mí me cuestan $1 en el China, universo, y a ti te lo vendo a 20 porque son los que llevo yo y los que lleva Obama y los que lleva un jugador de baloncesto. Sí, lo lleva Messi. Pero claro, yo te vendo, no estamos hablando del negocio en sí, si funciona o no, que el dropshipping existe. Hablamos del propio negocio de venderte cómo hacer tu tienda de dropshipping. Eso es. Eso lo hizo una influencer. Págame 1.000 euros y se comió las camisetas. Si llegaba no sé cuántas, tenía que... Lo del negocio de influencers para mí ya no es un negocio moderno prácticamente, porque ya han pasado unos años, el mundo de influencers, las redes sociales están cambiando. Sí, el negocio aquí que hablamos es el que yo te vendo cómo vender. Exactamente. Y esto es más o menos como el libro. Yo te vendo cómo vender y a vivir de lo que tienes que vender. Y yo ya te estoy vendiendo. Me parece muy curioso, porque esto, lo que comentas tú, ojo con previamente esto. Ya existía lo típico. Tú te vas a Amazon, claro, los libros, y está modernizado. Hazte millonario. Y dices tú, un momento, si lo sabes, ¿qué hacer vendiendo libros? Es la típica duda. Si me estás explicando cómo hacerlo, ¿por qué no lo eres tú? Y mi pregunta es, si tú no estás haciéndolo, ¿por qué me lo estás vendiendo en lugar de hacerlo? Yo he hablado con millonarios y les he preguntado cómo hacer sus inversiones y no me las han dicho. No están promocionando, oye, Fran, ven aquí que te voy a decir cómo hacerte millonario, toma mi libro, aquí tienes la maravilla, la panacea de cómo hacerte millonarios. Y esta es mi cartera de inversiones, amigo. Es que hace poco... No me la van a dar, porque ellos son millonarios. No lo hacen. Hace poco un vídeo de VisualPolitik, un youtuber que habla de todos estos temas y también habla de política, hablaba sobre eso, sobre que Warren Buffett, un famoso inversor estadounidense, tenía que llevar muchísimo cuidado lo que hablaba, donde hablaba, porque pegaba opciones en la bolsa, claro, tontamente, porque en una... Él decía, en una comida... tal, decía, hostia, pues la cerveza esta muy buena. Ha dicho está buena. Es la segunda vez que la veo en un bar. Y el de la mesa de al lado decía, Warren Buffett ha dicho que la cerveza tal, compro acciones, y todo Dios iba a comprar acciones de la empresa, y la empresa, pum, pegaba una explosión que te caga. Y luego era como, no podemos hacer frente a la producción. ¡Pum, caída! Y todo Dios arruinado. Un ejemplo que me estoy inventando, pero que esa es la idea, que Warren Buffett llevaba cuidado. Hablando de eso, acabo de acordarme, la película de Parásitos. Parásitos. Vale, pues resulta que serán unas patatas fritas. No la he visto, cuidado. Bueno, pues en la película salen unos bolsos de patatas fritas de aquí de España. Creo que eso al menos era de Lugo, de Orense. Cuando están en la casa comiendo, cuando no son pobres. Sí. Bueno, no, cuando están en la. Cuando da igual. Cuando están en la casa del. Sí, da igual. Bueno. No me puedo explicarlo, vale. Pero sí. No, no, hay no un momento que hay una bolsa de patatas fritas. Que son españolas. Pues no será 300% de producción. O sea, no dan abasto. No dan abasto porque están en Corea vendiendo muertos como churros. Muertos de éxito. Muertos de éxito. Han empezado a exportar y dice, pero es que dicen, no, pero otro, ¿qué pasa? Otro negocio moderno que a mí me llamó muchísimo la atención es de un recuerdo que tenemos muchísimos de cuando éramos pequeños. El circo. El circo, cuando éramos pequeños, ¿os acordáis? Habían leones, tigres y todos queríamos ser los campeones, ¿no? Habían animales en el circo. Pues debido a las regulaciones del cuidado animal y que no los puedes sacar de su hábitat y demás, pues han tenido que ir reinventándose. Y han pasado pues el Circo del Sol y han habido espectáculos de bailes y demás. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención es el Gran Circo Alaska. El Gran Circo Alaska es uno muy famoso de aquí de España. Y me parece que se ha reinventado del todo. Y ellos dicen, no podemos tener animales de puta madre, vamos a invertir en otra cosa. Y han cogido y tienen... aparte del musical de que es un clon del Rey León, que han cogido, la han plagiado a los hijos de puta. Pero yo la de los ojos torcidos, ¿cómo se llama? La que hacía de Frozen. La sí. Leticia Sabater. Leticia Sabater. O sea. Sí, algo a saco. Hacía de Frozen, ¿no? Sí, vale. Por eso. Aparte de que los. Sin cortarse tres, ¿eh? No, pero aparte de que los circos cogen a la patrulla canina, lo llaman la patrulla cansina y te los meten. Así como, mira, Marshall, y está aquí, Skye. Y los niños, y los niños diciendo, ¡ay, esto es la patrulla canina! Y están haciendo un desgarro Bueno, los circos lo hacen, de hecho. Es como los cantajuegos. Se perdió, ¿no? Cantajuego, pero después lo pueden llamar cantajuegos, que del grupo no sé qué, y cantajuegos no está registrado, es cantajuego. Pero ya se perdieron, ¿no? Es grupo fantasía, no te equivoques, no es cantajuego ni cantajuegos, eso no está registrado, eso es el nombre del disco, bueno, sí, es grupo fantasía. Ya, pero es que de cantajuegos del grupo, y no es fantasía, es otra cosa, y mira, claro, y... ¡Ay, van a cantar! Y cuando llegues tú... De hecho, podemos mañana coger Café Logo y llamarlo cantajuegos, que los niños se equivoquen y ponerlo, que no está licenciado, amigo. Yo tuve kids. Si nos llamamos grupo fantasía, sí. A ver, De hecho, cambiaron en Spotify, que vamos a enfadar que te cagas. ¡Cantajuegos! ¡Mamá, el coronavirus! Un spin-off de ¡hijo de puta! Lo del Rey León me flipé, porque es que los carteles no se han cortado tres. O sea, han hecho el cartel que era el musical, ¿vale? Del Rey León. Sí, pero estoy viendo... Tal cual. Es que estoy viendo que es como un peluche malo, ¿no? Sí, un peluchaco ahí de puta madre. No, pero el cartel no es ese. O sea, tú... Fran, es que tiene en el ordenador una foto que sale un muñeco bastante terrorífico. Pero... No, pero el cartel del espectáculo era el cartel del musical. El cartel del Rey León. Del musical. Y ponía del Rey León. El circo tal que yo me quedé así mirando y digo, hostia, pero... Que yo he trabajado para Stage Entertainment en Madrid y eso está súper protegido en cuanto a derechos de autor, pero no sabes tú hasta qué puto límite. Mira, pasé por la acera y vi el cartel y me hizo mucha gracia porque lo miramos, estaba mi novia y yo mirándolo, y yo cuando escribo algo, ¿no? O hago una obra de teatro tal, o un corto tal, siempre estoy pensando, joder, que no se parezca a nada, ¿no? Porque está todo inventado, ¿no? Y al final siempre el típico, ¿no? Que te dice, joder, pero es que te has copiado de no sé qué, ¿no? Y dice, hostia, joder, vale, se parece un poco, pero no, esto es pues, ni cortarse. El dinero que sacan de este plagio, lo que hacen es, se ve que reinvertirlo y dicen, no podemos tener animales, puta madre. me los invento. Y han sacado una tecnología en el circo que a mí me pareció increíble en vídeo, o sea que en directo tiene que estar la hostia, que es, por primera vez en España, 11 láseres que proyectan una imagen HD de 1000 por 1900 píxeles que son hologramas de animales en pista. O sea, ya no vas a ver animales reales, sino que vas a ver 11 láseres de hologramas en HD en medio de la pista para ver ballenas, elefantes, tigres, haciendo mil diabluras. Y me parece una reinvención del circo alucinante. Aparte de lo de Circo del Sol y los plagios que puedan haber, o sea, ver un pedazo de espectáculo en HD, vale que no sean animales porque no lo puedes traer al circo, pues me parece una reinvención súper guapa y un espectáculo, que al fin y al cabo tienes que ir a ver un espectáculo a un circo. Entonces es una reinvención de cuando antes los humanos eran el espectáculo, que era la mujer barbuda, el hombre forzudo, el enano hijoputa y su puta tribu. Y dicen, no, eso es inhumano. Vale, pues vamos con animales. No. Venga, joder, los animales no podéis llevar animales. Esta... No son comida. Pues venga, pues vamos a poner hologramas y robots. Y luego dirán, joder, con los robots. Los robots tienen sentimiento, la inteligencia artificial tiene sentimiento. Pues es una manera de cómo el circo se ha ido reinventando para seguir ofreciéndonos un espectáculo después de más de, yo qué sé, 1000 años de historia, 2000 años de historia. No sé. Me estás diciendo, Frank, que va a haber un circo que de repente podamos oír. Eso intenta ser la banda sonora de Jurassic Park. Sí. Lo intenta, pero por lo menos la hemos pillado. Es bastante parecido. Y luego están los... Si hubiese dicho yo, no hubiese parecido. Luego están los negocios modernos que vienen del pasado y son retros que se convierten en modernos. Como hemos dicho, lo de reinventar los timos, pues. Ante la crisis del coronavirus de Japón, ¿qué ha pasado con los... ¿Con cuentos? No, ¿qué ha pasado, ¿qué ha pasado con los fake news? En Japón, por ejemplo, las mascarillas se hacen con papel higiénico. Ah, sí. Si no compráis papel higiénico, os vais a quedar sin porque están haciendo ahora mascarillas. Y ha habido un desabastecimiento en Japón de... ¿Pero en Japón no utilizan los baterías de estos supermajos? Sí, no, sí, utilizan las dos cosas. Utiliza las dos cosas, el agua caliente que te viola el ano... Y luego tienes... Y acierta y te seca con el papel. Yo me hubiera casado con una tapa de esas, te lo juro. ¿Te la puedes comprar y te la puedes instalar en casa? Vale, una pasta eso. Prefiero limpiarme el culo. Pero es que, a ver, es que aquí sería el raro si tienes eso en casa. Exacto. O sea, aquí sería yo el friki. Que la tiene, o sea que... Pues es raro, ¿verdad? No lo sé, pero si él disfruta... Yo quiero disfrutar. Yo lo probé al llegar y para irme, para despedirme. Pero durante el tiempo que estuve allí fue como... Fue como raro, pero fue un descubrimiento muy interesante. De todos modos, no sé aquí en Alicante, pero allí en Murcia, en una franquicia, lo tienen, en Udon. Sí, lo están importando, sí. La franquicia Udon. La franquicia de Udon, en el Plaza Mar, puedes limpiarte el culo después de comerte un ramen. ¿Con un chorrito? ¿No? Y acierta. Interesante. Acierta. Tengo que tener que ir a probar. No, no, tú solo ves al Udon solo por limpiarte el culo. ¡Oh! Tengo que probarlo. Dirías que es un negocio moderno. Sí, diría que es un mundo... Que entiendes, pero que no. O sea, es como... un negocio moderno. O sea, tú no montas un restaurante, montas un sitio donde la gente puede. Puede ir a cagar y limpiarse el culo con un chorrito. Exactamente. O sea, hay cola. Es como otro negocio moderno, ¿vale? Es como el tema de la prostitución. Todo el mundo sabe que la prostitución es un negocio ilegal. Está entrando ahí en terreno pantanoso. No. Lo estoy modernizando, pero lo estoy llevando a un terreno bastante oscuro, ¿vale? Voy a llevarlo a un terreno muy oscuro. Cuando queréis, decirme, Frank, corta y tirarme un... La botella que tengo en la mano. Y tiramos del cable, ¿no? Y tirar del cable, ¿vale? Tirarme una cuerda en cualquier momento, ¿vale? Bien, a ver. La fuente es 4chan, así que ya... Hostia. Aguantad. Vamos para allá. Aguantad. Nuestro abogado no se hace responsable. Aquí realmente, el mundo de la prostitución, sí, pues evidentemente... Gracias. No recomiendo aparcar... bueno, da igual. La prostitución, mal. Vale. Entonces, ahora mismo, alternativas en la prostitución... No. Pues evidentemente... Fran, mal. Mal. No puedes decir alternativas. ¿Alternativas? No. Bueno, muñecas hinchables. Vale. Y luego llegamos a lo que son muñecas realistic o love clones o como queréis llamarlos. Vamos bien. Bien recamino. No. Es que hay un tema muy peliagudo. Hay un tema muy peliagudo. Rasante, Fran, rasante. No, dilo. Hay una muñeca que han inventado con la imagen semejante de Greta Thunberg, que es la ecologista esta. Y están... Hostia. Exactamente. Y 4chan están alquilándola por $3,000 la muñeca. Y mi problema no es alquilar. Ese. Mi problema no es ese. Y además le han puesto frases predeterminadas como How dare you y cosas de esas. O sea, que le tiras del coder y dice frases famosas de Greta Thunberg. Ajá. Que me parece muy absurdo, pero lo de alquiler me parece más asqueroso. Es que estaríamos además, hablando de gente que, Oscar, se folla el ecologismo. Espera, se folla el ecologismo. Es más, en Barcelona hubo un negocio. No quiero preguntar. En Barcelona hubo un negocio de muñecas de estas realísticas que se alquilaban también para... Ya, pero mi problema es de todo esto... La higiene. Sí. Se lava. Ya, Oscar, eso... No, al final... Chiqui, y ya está. No le pase el coronavirus. Nunca, no le pasen nunca a la luz negra, que no quiero saber lo que puede pasar ahí. Por eso te digo que me da mucho asco. Pues eso era un negocio que cerraron, no sé por qué, cerraron ese negocio en Barcelona. Vaya por Dios, sí. No sé por qué lo cerraron. ¿Vale? No sé si por medidas de higiene, bueno, dejámoslo ahí. Claro, es que lo de medidas de higiene me da mucho asco. ¿No utilizarías tú una vagina en lata que tú hubieras utilizado? ¿Jamás? No. ¿Oscar? ¿No? No. ¿De verdad? Pero no. ¿Si lo lava mucho con jabón? Si se lava bien. O sea, que tú a un bocaque no vas a ir. No. No te invitamos el próximo día, ¿no? No, déjalo, bueno, déjalo, no. Ella, para terminar ya, negocios modernos, esto es un negocio no moderno, esto es un negocio arcaico. Debido al desabastecimiento de Japón, que estábamos comentando antes del papel higiénico, lo que ha sucedido en Japón es que vuelven a sus orígenes, a cómo se limpiaban el culo antes. Con las tres conchas. Eso vendrá. De Demolition Eso Man. Vendrá. Eso se llama... Hostia, qué dibujo y todo. Sí, se llama el palillo para la caca. O el cusovera. Acá, la mierda espátula. Quiero ver, a ver, una visual. ¿Quiere ver una imagen? Fotos. Sí. Una imagen del mierda espátula. Buscarla. Se llama en Japón... En Japón una, se llama... ¿Es una espátula? Cusovera. El mierda espátula, pues era pues lo que... Te la limpias con un palo, ¿no? Es lo que viene a ser limpiarse con un palo espátula al culo. Eso es un objeto. Es repelando la mierda. Bueno, aquí en España antiguamente, ¿no? Con piedras, con palos... Con una hoja. Cuando vas al campo y te cagabas, pues ¿qué pasaba? Pues te limpiabas con una hoja seca o una hoja que tal y bien, ¿no? Sí, pues la mierda espátula... No, además está aquí. Es una espátula aquí abajo que te limpiabas el culo con eso. Los antiguos dirán... ¡Puah! Buah, pues si eso me iba yo al campo. Los reyes tenían quien le limpiase el culo, ¿no? Pues. Bueno, a mí me suena que con también lo que comentabas de una tour de estos por Toledo nos explicaban que lo de los vestidos estos grandotes que llevaban las señoras, lo que hacían es que se arrodillaban, o sea, se bajaban las piernas, hacían caca, levantaban el vestido con el corsé y seguían andando. Y seguían andando, correcto. Sí, sí, sí. Era súper... ¿Higiénico? No. Lo hacen los perros, no lo vamos a poder hacer tú. Hombre... Y luego nos quejamos de la peste. Había otro invento que tenía por aquí, pero esto es para ahondar. Este es un invento para ahondar porque es el invento del microondas que enfría. Yo eso lo dije hace mucho tiempo. El microondas que enfría. Ya lo han inventado. Metes el quinto, 5 segundos y ya está fresco. 30 segundos. Ah, 5 era el mío. El Bitex. Bitex, bueno, tío. Tres empresarios argentinos que han inventado el microondas que enfría. Y hay vídeos que lo demuestran y lo puedes comprar para tu cocina, para tu negocio. Es decir, tienes el vino ahí calentujo ahí en la esquina. En minuto y medio tienes el vino fresquito. Menos de 3.000 euros podrás tener. Vale, vale. He de deciros que mi regalo de cumpleaños de este año, que ha sido una fantástica heladera, uno de los apartados de las instrucciones ponía cómo enfriar bebidas. ¿Qué? Utilizar la heladera para enfriar bebidas. Oh. Y estoy súper contento. Ya me tienes que tenerla conectada durante mucho tiempo. Y no, esto no, realmente no. Lo que hace es... Obviamente esta, como no está diseñado, pues dura 10 minutos, 10, 20 minuticos y ya la tienes fría. Pero que esto está incorporado ahí dentro de la cocina. Lo meten así como un nuevo invento y dices, ala, a enfriar el aceite, a enfriar una lata de cerveza, la enfrían 30 segundos. Como de, espérate, chicos. Pagar por ser no previsor. O sea, ¿no habían unos barriles que además se autoenfría? Los de Heineken. Los de Heineken se autoenfrían. Sí, pero eso funcionaba por super absorbentes de esos. Sí. Pero olvídate de tener neveras de enchufadas solo para bebidas, que únicamente porque cuando quieras tomarte estas cosas se enchufa solo para calentar, para enfriar. Para un restaurante lo veo. Claro, para que tu casa no. Bueno, tiempo al tiempo, cuando estas cosas ya se normalicen, evidentemente los primeros microondas y las primeras televisiones, ¿cuánto valían? Pues valían ya, cientos de miles de pesetas. No sé. Había una en el pueblo. No digo que no. Y había una en... No, pero eso puede ser una característica, puede incluir el frigorífico. Sí. En cuanto lo saque Netflix en una serie, lo tiene todo Dios. En exactamente. Casa. Esto es igual, igual que el Satisfyer. Satisfyer, al fin y al cabo, es un invento que es de moda, pero eso hace mucho ruido. ¿Qué? ¿Pero qué es? ¿Qué es el Satisfyer? ¿El Satisfyer? ¿Qué es el Satisfyer? ¿El Satisfyer? Ah, ¿Jesús? Pues claro que lo sé. El disfraz. Pues claro que lo sé. Lo tengo aquí entre las piernas. No, porque suena un huevo, lo estaría escuchando yo. Tiene cuatro niveles. O sea, tiene cuatro. Ajá. ¿No lo habéis visto nunca? No. ¿No? No. Para sacarse los mocos sirve también. Yo, es como el soplador que succiona los mocos para los niños pequeños. Está muy bien. Lo que pasa es que es muy ruidoso, hace mucho ruido. Ah. Pero sí. Bueno, eso da igual. Porque el ruido del aparato ensordece por los gritos. Dicen que te corta un poco el rollo. Corta un poco de incesto. Que corta rollos y millones de mujeres han pensado eso. Ay, es que el ruido corta un poco el rollo. El nivel 4 corta un poco el rollo por el sonidete. El nivel 2 parece que ya es un poco más discreto y es más gracioso. Bueno, no somos, no hay ninguna mujer en la sala. Yo no lo he probado, no lo sé. Yo no tengo clito. Me gustaría, pero no podría. Es mi... Bueno. Fran, ya he terminado. Es lo que me faltaba. Como ya. Yo, Winnow, ojalá tuviese tetas. ¿Has llegado al final? He llegado a mi final. Muy bien. Pues nada. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a cortar aquí o qué? Vamos a montar dos cafelotes. Venga, va, tira Liz. Pero no tenemos correo. Pues hoy voy a hablar de Remedy, Remedy Entertainment. Remedy, eso es como es un estudio de videojuegos. No sé cómo lo conoceréis. Voy a explicar un poco su historia y el... Es lo que decía, yo creía que ibas a hablarme de un sistema de ticketing que se llama Remedy también, pero no. No. A ver, Remedy es una empresa finlandesa, además que se nota mucho en sus videojuegos por de pequeños detalles que tienen, que fue fundada en el 95. Pero sin embargo no es hasta el 2001 cuando lanza su primera juego estrella, que es el Max Payne. Que El Max Payne. Ahí estuve yo dándole. ¿Os acordáis? O sea, 2001, hace ya un 19... Hostia, 19 años, chato. ¿19 años de cuando instalé el Max Payne en mi ordenador? ¿Qué coño dices? A ver, chavalines que nos estáis escuchando. Sí, hace 19 años nosotros ya jugábamos a videojuegos. No, es que ayer precisamente un amigo me dio un dato, mi amigo Ruf, y es que... ¿cómo era? En 2020, o sea, salió... O sea, en 2020 estamos más alejados de cuando salió la Play 2 que cuando salió la Play 2 del Spectrum. O sea, hostia, de verdad, del Spectrum. O sea, si el Spectrum es del no sé qué año... Y la Play 2 para mí es generacionalmente el brutal. Será del 88, 89, 87 y la Play 2 es del 2000, ¿no? Sí, 2000-2001. Pues bueno, la Dreamcast es del 2000. Pues hay menos años. La Play salió antes que la Dreamcast del 99. Hay menos años entre la Play y el Play 2 y el Spectrum que entre la Play 2 y hoy. Totalmente, porque la Dreamcast fue de 2000-2001 en Europa, creo, o algo de eso. Hostia puta, tío. O sea, que se hace 19 años del Max Payne, fácil. Vale, para todos esos jóvenes que no saben de qué cojones estoy hablando, Max Payne fue un shooter. Un juegazo. Era un shooter en tercera persona que adoptó lo que era el tiempo bala. Bullet time. Os sonará de, por ejemplo, la película Matrix. Que hay un momento en el que... Que si no conoces Max Payne, tampoco conocerás Matrix. O sea, mejor no. Pero bueno, sé que Neo se echaba para atrás y entonces hacía el tiempo bala, que hicieron 360 grados. Vale, pues lo que hizo... Hace como una pausa. Adoptar eso. Cuando tú tenías que disparar, frenaba el tiempo. Es decir, hacía como que se tomaban unas pastillas, una especie como de droga. Entonces lo que hacía es que se frenaba el tiempo y tú podías apuntar y disparar más fácilmente. Y claro, en aquella época, que era 2001, que hacía 2 años que se había estrenado Matrix, era como de ¡wolda! ¿Sabes? ¡Qué flipada! Vale, pues nos fascinó en aquella época y el rostro que dices tú, la cara de Max Payne era de Sam Lake, que es uno de los fundadores de Remedy. Que además, si ahora lo veis en cualquier... Dices, hostia, es que es Max Payne. Bueno, luego se hizo una película. Sí, después se hizo una película, era Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Bueno, pero sacaron también el Max Payne 2. Esa sí que era Máximo Dolor. En 2003 llega la secuela, Max Payne 2, The Fall of Max Payne, que mantenía el desarrollo por parte de Remedy. No ocurre lo mismo con la tercera parte, que fue ya desarrollado por Rockstar Vancouver y lanzado en 2012 con un Max Payne más viejo que no tengo muy claro si la historia continuaba. Rockstar es Rockstar Games, que eran los que sacaron del GTA. Claro, pero ya sí, era como sí, otra cosa. No, sí, no, continuaba. No tiene ni la estética ni nada. No tiene la estética más peliculera de los 80, aunque está ambientado en época actual, en los 2000 o 90, no sabéis decirte. Sí. El caso es que sí continúa la historia, es decir, Max Payne es que le matan a la mujer y a la hija, y él se venga. Va buscando a los... Sí, sí, pero en el 3, por lo que en el 3 es Poli. Hace de guardaespaldas de una tía rica o no sé qué historia. Y entonces se lía a tiros. Que pero, es el final. Ya, pero que no le tiene ni... A ver. No va de la droga. Claro, no va del espíritu original. Es que además tenía un ambiente... Al menos un poco noir, la original. Sí, a mí la forma de contar los rollo cómics estaba muy mezclado con el mundo de tinieblas, de vampiro, de juego de roles. Era como un mundo muy chulo. Y parece que en la época muy de moda. Por muy lo Anne que Rice. A posteriori, sí, por la posteriori era muy... Se ve que a lo mejor no se está relacionada con el tema finlandés, de ellos, es decir, de propia cultura, pero todos los juegos tienen como esa, un poco esa estética. Además, además tenía una extraña manera de contar historias, como comentabas tú, el tema así muy comiquero, de muy surrealista en ciertos momentos. Y, por ejemplo, también tenía canciones de Poet of the Fall, que mantenían en todos, han mantenido en todos y cada uno de los videojuegos, hay una canción de este grupo musical. En plan si no lo conoces, es un poco como en plan Nickelback, en plan de rock de este en blandito, por decir un modo. Vale. Justo después... Gay rock, que dicen. Love rock o algo así. Sí, no sé, es un rock que no es heavy, ¿vale? Rollo... Sí, una cosa así. Vale, y justo, precisamente, de esta forma curiosa de contar historias, fue la que llevó a Remedy a crear Alan Wake, su segundo gran juego. Que ese te mola mil. Ese me mola mucho. Teniendo en cuenta que la versión española, el doblador en castellano era el mismo de Expediente X, ahí ya... Ahí. Y el juego es que mola. Yo lo empecé, pero no me lo pasé, no sé por qué. Yo lo jugué todo. O sea, pero ese solo estaba a consola. PC. Todo lo que estoy contando, además, creo que todos... Está mínimo para... El Quantum Break no tengo claro que lo comenté. Sí, ahora sí está para PC. Ya está para PC, lo sacaron para PC. El resto todos mínimo para Xbox y a partir del último que voy a comentar ya están para Play. Lo que pasa es que el Max Payne, perdón, sí que se a posteriori sí que se lanzó. De hecho, además, he estado mirando que creo que el Max Payne 1 llegó hasta estar para la Game Boy Advance. Con sprites. Que te lo juro que lo dije, no puede ser verdad. Sí. Hasta, además, creo que el Max Payne, mientras, por ejemplo, el Max Sería Payne 2... Sería un port bastante chungo, ¿eh? No lo sé. El, por ejemplo, pero, el Max Payne 2... A lo mejor juego pirata de Japón, ¿sabes lo que te digo? Port muy chungo, el Sonic en Mario. El Max Payne 2 pues estuvo, por ejemplo, para la 360, para Play 3 y tal. Sí. Pero, por ejemplo, el Max Payne 1 ha estado para iOS, Android, para toda la Play 2, 3 y 4. Falta que saquen HTML, que seguro que está han también. Han hecho ports posteriores. Para jugar el navegador. Mientras que el 2 como que no llegó. Lo que pasa es que el 2 tenía otro aire... Pero me gustaba más cómo estaba contado. Bueno, el caso. Alan Wake también es un shooter en tercera persona, que es lo que normalmente hacen los de Remedy, que tiene unos aires de survival horror a medio camino entre una novela de Stephen King y una de Lovecraft, ¿vale? Es decir, era una no llega a ser Lovecraft, muy mucho bicho, pero sí ciertas cosas del tema de transformaciones y demás, que también Stephen King también tiene. Juega mucho con la luz. En esa época era mucho la inspiración de entre queremos ser una especie de... No queremos ser Resident Evil, ni queremos ser Silent Hill, queremos renovar las reglas de los survival horror. Ya, pero es más Stephen King que Silent Hill. Querían renovar el sistema de lo que era el survival horror de entonces. Sí, la verdad es que era otra cosa. Era otra cosa, no tiene nada que ver. Este sí que fue lanzado tanto para 360 en 2010 y luego en PC en 2012. Lo digo porque además creo recordar que se pueden jugar. Sí. En Alan Wake nos encontramos la historia de un exitoso novelista de terror llamado Alan Wake, un equivalente a un Stephen King o algo así, que intenta descubrir qué ha ocurrido con la desaparición de su esposa durante unas vacaciones en un pequeño pueblo del estado de Washington llamado Bright Falls. ¿Vale? Todo esto no he entrado en otros juegos porque me interesa específicamente explicar que no es la historia de Silent Hill. ¿No? No se parece en nada. Bueno, es bastante distinta. Porque sí, tiene... sí. No es su mujer, es su hija o su hermana, ¿no? Sí pasa de ser otro familiar, es ya, su hija. Sí, no, pero el rollo japonés que tenía el Silent Hill... No, pero el Silent Hill, no a ver, tiene si tiene algo que ver con la película, el tema del pueblo y lo de quemar, lo del incendio y todo esto... La película y el Silent Hill, el juego no tienen nada que ver. Vale, no sé, yo no he jugado los juegos, estoy hablando de la película. Es como Resident Evil, la película y el videojuego. Tienen nada que ver. O Alone in the Dark. No, es arena de otro costal. No. Eso no tiene nada que ver. Bueno, Street Fighter es la película. Street Fighter. Vamos. ¿Cuál de todas? La de Van Damme. El otro día vi la segunda, la de la leyenda. Street Fighter, la leyenda. No, por Dios. Me quedé durmiendo. El de Mr. Bison, que es especulador inmobiliario. ¿Sabéis la que está chula? Que no sé si la habéis visto, la de Sonic. No, me han dicho que se puede ver. ¿Se puede ver? Mira que tenía... mejor que Detective Pikachu. No. Tiene mis dudas, Detective Pikachu tiene lo de que si te gusta mucho Deadpool, pues te hace gracia porque Pikachu es Deadpool. Porque es la misma voz, con los mismos chistes, solo que... Sí. Solo que contás por Pikachu. Sí. Bueno, porque son los mismos gags y el mismo rollete de ahí. Me meto contigo, solo que en vez de decirte gilipollas, pues te digo pardillaco. Ya está. Si no te gusta Deadpool mucho, pues la peli está bien. Pero no, Sonic tiene otro rollo. Es divertida, ¿eh? Me han dicho que para pasar el rato. Además, los hijos de un amigo sale Jim comentaron Carrey que de Jim Carrey. Los hijos de Javi me dijeron, dice, súper guay. Y me dijo Javi, dice, es entretenida. Es decir, si os gusta Jim... Sale Jim Carrey. Igual, pero para pasar el rato bien. Pero ¿qué es lo que te digo? Que sale Jim Carrey haciendo de Jim Carrey. Sí, no, y eso nunca falla. Eso es nivel Ace Ventura. O sea, es nivel de ahora, es Ace Ventura. Por eso, si sale Jim Carrey ya es un plus. Sí, sí, pero, ¿qué hace de su papel normal y dices tú? Sí, pero volviendo al Silent Hill, cuando salió yo lo flipé en colores. Que son mundos distintos. Es decir, Silent Hill es más tema de bicho, más tema de... Horror japonés. Esto no tiene nada que ver. Esto es una novela de Stephen King en el que ocurren cosas surrealistas y a lo mejor algún bicho, por eso que... Llegando a un punto, tomando un punto de Lovecraft, pero que no tiene nada que ver, es mucho más luces y sombras, mucho más de ambientación. Claro. Es que el propio Stephen King tiene un universo parecido al de Lovecraft dentro. Sí, pero el de bichos es distinto. Por ejemplo, ayer vi la de Color Out of Space. Oh, ¿qué tal? Mejor que Mandy, que la anterior de Nicolas Cage. Nicolas Cage se está metiendo en un mundo de... Está haciendo el Lovecraft universo. Sí, está haciendo de un universo en plan Lovecraft. Es decir, tiene... No. ¿Y lo hace bien? Y esta, que está basada en el relato de Lovecraft, está muy bien, quitando un par de momentos, que es en plan de body horror, en plan de... está un poco regulero. El resto de la película está muy chulo. No la idea tiene... Es decir, me han dado ganas de leerme el relato, porque la verdad es que está muy chulo. Bueno, volviendo al tema de Alan Wake. ¿Qué ocurre? Desaparece la mujer, que como comentábamos, y a medida que se desarrolla la trama, el protagonista descubre que todo lo que relató en una novela que no recuerda haber escrito, se va ocurriendo. Es decir, él va encontrando unas páginas de una novela que él escribió, en la que relata lo que le ha ocurrido a su mujer, pero no sabes, él no recuerda haberlo escrito. ¿Pero cómo sabe que es su novela? Porque sabe que es su estilo. Porque es su estilo. Es decir, él sabe que él está contando como él, si lo hubiese pasado. Padre sabe que si él hubiera contado, él te lo dice, si yo hubiera contado una historia, lo hubiera contado así. Es lo que él dice en la novela. Es que me dejó el juego. Después subieron dos DLCs, La Señal y el Escritor, que te desarrollar un poco el juego. Y después existió un DLC, una especie de subjuego, llamado An American Nightmare, que lo que hacía era, después de todo lo ocurrido, ¿qué pasa después? ¿Vale? Es decir, en plan un Stephen King chungo, ¿vale? ¿Qué ocurre después de que haya pasado todo lo que ha pasado? Vale, pues vamos a darle una vuelta de tuerca más. No está mal, pero no llega al nivel del juego. En sí, el juego estaba muy bien, pero tenía un problema muy gordo que normalmente le pasa a Remedy. El tema del control. Cuando, por ejemplo, en Max Payne era muy sencillo, en Alan Wake hay una cosa que era muy rara, que era cuando esquivabas los enemigos, lo que sea, hacía un movimiento súper raro que descontrolaba el personaje y no sabía a dónde iba el personaje, ¿vale? Era algo que era característico de ese juego y entonces esa jugabilidad era un poco extraña. Mientras que la historia estaba súper bien, la jugabilidad era un poco curiosa, por llamar de alguna manera. Esto, por ejemplo, se heredó en el siguiente juego que publicaron en 2016, en Quantum Break, que si no recuerdo mal, solamente está para Xbox One. Es más, yo me compré la Xbox One, la One S, específicamente porque salía este juego. Y después, posteriormente, se lo empecé. Con Quantum Break lo que hicieron fue intentar buscar una nueva manera de contar historias, ¿vale? Es decir, Remedy tiene una manera curiosa de contar historias, que lo vimos también en Alan Wake, lo vimos en Max Payne. Entonces dijeron, en Quantum Break vamos a dar una vuelta de tuerca. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es crear un videojuego que sea una serie. Las dos cosas a la vez. Como el Half-Life. No. Episodio 1, episodio 2 y no. El año que viene sacamos el 3. No. Bueno, sacan este año un juego Valve, saca el juego de Alyx. Pintaza, pero eso no va a jugar su puta madre un juego de 1000 pavos. No, vale 1000 euros. Te puedes gastar 400. Cómprate el HT Vive por 400 más el juego. No, te puedes comprar 500 pavos, tío. Pero te puedes comprar solamente la Oculus vale en 450. Son 450 pavos para jugar a un juego, tío. Pero que vale la PlayStation. Pero es un juego, va a jugar a un juego. ¿Cómo comprarte? Él se compró el equipo para jugar al Alan Wake este 2. Pero si luego, como no me compré una suscripción a Pornhub Porn, no le saco rentabilidad. Pues ya la tiene. A la paratajo. Pues ahí la tiene. Pero es que no. Bueno, al caso. Yo es que soy muy fan de la VR y no las tengo todavía. Yo aquí tengo las Oculus ahí, fue desarrollador de Oculus Kit 1. La Thief, la Rift. Kit 2. Yo tengo el desarrollo de Kit 2 y desarrollé Yo la disfruté. Sí, ahí les no puse al 100%, porque Fran no me dejó ahora hablamos solo fuera de aquí de la rifle. Luego hablamos de lo que les dejé ver a ellos. Sí. Bueno, sí. Se fueron a su casa diciendo me voy a comprar unas Oculus. Hay un... Duarte me contaba, que también las tuvo, que había un post en un foro de Oculus, en plan, oye, ¿hay alguna forma de que...? Porque tú estás viendo unas cosas en la pantalla y no quieres que se vea. No quieres que se vea en el monitor, sí, ¿no? Sí, se llama apagar la pantalla. Claro, y le dijo uno, dice, oye, ¿no hay alguna forma de que no haya duplicidad, que no se vea? Y le dijo uno, cuando alguien te vea con la mano en la polla, básicamente. Porque tú vas a estar con las gafas y no vas a ver, creo que vas a ver lo que estás viendo, aunque tengas el monitor apagado. Aunque creas que te el monitor apagado, va a ser bastante obvio, amigo. Tienes la capa de invisibilidad. Sí, sí, sí. Bueno. Pues el joystick. El joystick. El palo de estás controlando el vídeo. Bueno, acaso. Como comentaba, siempre hay algo raro en los juegos de Remedy en cuanto a la jugabilidad. Y ocurrió lo mismo en el Quantum Break. La forma de controlar los poderes temporales del personaje, pasó el tema de viaje en el tiempo, también era curioso. Era complicado. El juego era como muy sencillo y llegabas al monstruo final y ahí tienes que controlar los poderes en plan en nivel pro. Y dices, ve ya, pero es que el resto del juego tampoco necesitaba hacer más. ¿Sabes? Era como... estaba muy desnivelado. ¿Vale? Del juego de lo que era el juego a lo que era el final del juego. Sí, a mí me gusta decir que son estúpidamente difíciles. Que eso a mí me frustra muchísimo cuando... Sí. El Bloodborne y esas cosas. El Bloodborne y todas esas cosas podemos discutir sobre ahora si realmente jugando... No al me final, parece mal, ¿eh? Al final, a mí me jode cuando las cosas son estúpidamente difíciles. Los juegos estos que son... Frustrantes. Tipo... Que son tipo Bloodborne, tipo... Frustrantes o injustos, los juegos injustos. Sí, que... No, que tengo que escalar una... Tengo que hacer una serie de saltos perfectos. Y si me equivoco en el último, no me dejas en el point anterior. Me dejas cuatro para abajo para que te hagas los mismos saltos. Lo llamo los juegos injustos. A mí eso, lo estúpidamente difícil, me jode. Por ejemplo, recientemente me ha pasado con el Fallen Order, que no es que sea difícil en sí, pero es que el juego, lo que es el juego normal, es estúpidamente fácil. Sí. Y cuando llegas a los enemigos finales, como de, pero qué narices, ¿sabes? De que tienes que controlar el tema del timing de los de bloquear. Y de disparar exacto, porque como no lo hagas bien, dices, pues en este juego no tengo que hacer nada. No, a mí me da mucha más rabia, en vez de los juegos absolutamente difíciles o absolutamente fáciles, me jode los que juegan con tu inteligencia. Los que juegan con tu inteligencia, rollo el Underground, el Battle Underground, por ejemplo. Cuando tú entras a jugar las pantallas masivas de 100 contra 100, sí, dices, la primera partida, esto va a ser la hostia, me van a matar porque soy un puto nuba en la primera partida. Y quedas el puto número uno. Y tú piensas, hostia, soy la hostia, tengo que jugar más partidas el PUBG, tengo que jugar más a este juego. Pero piénsalo fríamente. Dices, no, me han dejado ganar y esto se juega contra putos bots. Cuando juegan con mi puta inteligencia un juego y me ponen no un modo tutorial y me hacen creer que estoy siendo un puto champion cuando realmente estoy jugando contra bots, me entra una mala hostia. Con Fortnite de movida con eso, porque Fortnite es muy de eso. Me entra una mala hostia. Somos 75 jugando. No, somos 20. 75 jugando y entras a un mundo en que dices, estoy jugando contra jugadores y quedas el primero simplemente para creer que eres el puto amo para jugar más partidas y demás. A la quinta partida te destrozan. Y dices, ¿cómo hemos pasado de soy el puto dios a la quinta partida me están destrozando? De engagement total. Eso me pasó no con el Fortnite, con el otro que jugabas tú, Oscar, con el... Eso me revienta con sobremanera. Pistola, hostia. El Overwatch. El Overwatch. No, me pasó con el Overwatch. No tiene bots, modo historia. No, ¿seguro? No, seguro. A ver, ¿seguro? Hay gente mala porque te equilibran con tu nivel. Porque, hostia, porque me meto en las primeras partidas. Estoy el primero. Eso por la tarde. De repente me juego por la mañana y no sé. Entraron todos los quinceañeros que sabían un montón y me pulían. Y digo, ¿qué ha pasado? Ayer era todo bueno. A mí cuando juegan con mi inteligencia me enerva de sobremanera y es un desinstall ipso. En ipso Overwatch facto. No puede pasar porque soy 5 contra 5. Y si de 5 contra 5, 4 son bots, huele. Lo que en una partida que hay 100 personas, sí, es eso fácil con, que te hayan 50. Eso bots. Con Quake Arena no pasaba. Tú entrabas, has joined the match, ¡puf! ¡Está muerto! ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha matado? Un railgun te ha atravesado de una punta a otra del mapa. ¿Quién me ha matado? ¿Dónde me ha matado? Y no había replays ni hostias varias. Dice, alguien me ha reventado. No sé qué ha pasado. Y tú aprendías de... Está revenado del rato. Y ahí te arrancar sí corriendo, ¿no? La próxima vez que me vaya a respamear, voy a salirme corriendo para el lado y voy a esconderme. Porque ahí aprendías realmente a sobrevivir y a ser bueno. No como en estos juegos de que vamos a educar a subnormales para que me compren el juego y sigan haciendo compritas de mierda. Cuando un juego juega con la inteligencia de una persona es un desinstalar automático. No los soporto. Prefiero hacer Yo estoy contigo. Y además los pay to win los odio. Odio, no puedo con ellos. Cómprate el juego y juega de tú contra tú, aprendiendo habilidades el uno contra el otro. A ver, lo que está bien es que el tema de comprar estéticos me va bien. O sea, es decir, me parece bien que por el tema de estéticos tengas que pagar. Pero lo que dices tú, el pay to win no. No, pay to win no, por Dios. No puede ser que yo tenga más habilidades. O, bueno, yo puedo ir más rápido que tú con un pay to win. Vale, yo iré más rápido, yo te iré alcanzando. Pero por estética pagar no me parece mal. Pagar por tener un arma más poderosa que me revienta porque sí. no me parece algo justo. Pero bueno, hay cada cual con su política de juegos. Sí, y que me da... Bueno, y ahora la política está... No es que pago por ese arma que es todo chula, no. Pago por una caja y a ver si me sale el arma chula o no. Bueno, los loot boxes ya estamos hablando de otro nivel, que lo están intentando regular y demás. No me parece del todo ludopatía, pero sí que tiene un cierto grado de azar. La partida en plan de que le empieza a comprar y a gastar pasta hasta que no me sale, te puedes picar mogollón. Y a veces mucha gente, aunque no lo haga recursivamente, por un pique ocasional, puedes dejarte un dinero. A ver, es que es verdad que te dejas un dinero, vale, pero yo intento compararlo con épocas anteriores, ¿no? Es decir, había esto, no nos dábamos cuenta, que decir, a ver, los cromos, ¿no? Cromos nos los pasaba. Cromos, tal, tú comprabas, pero creo que la diferencia de precio es sustancial. Ya no, pero no solamente el precio, no es la tanta facilidad de comprar, porque no tú tenías tanto que coger y ir al kiosco a comprarlo. Pero ya no es aquí tanto es eso. Clic ya está. Hostia, no, es que el otro día, no es que el otro día unos chavales para conseguir al Messi se gastaron $600. No, pero es que no va en cajitas. También es lo de que tu madre te manda por pan y tú vuelves comiendo una bolsa de gusanito o con un sobre, porque tú no tenías acceso al dinero cuando eres pequeño. El problema es que ahora un niño, a poco que sea medio espabilado y el padre no muy listo, se deja al padre la cuenta con el PayPal enchufado o con lo que sea, y el niño, que por desconocimiento compra porque esto es gratis, pues te funde el dinero. Entonces ahí la culpa es del padre, la culpa es del hijo, la culpa de la sociedad. Venía el caso Oscar, pero ya estaba viendo... No tiene que ver. Bueno, lo que comentaba, el tema de Quantum Break, perdón. Hacía un híbrido, lo que comentaba, entre serie y videojuego. Es decir, lo que hacías es que jugabas a un episodio, ¿vale? Un episodio de videojuego. Y luego te comías, no sé, era entre 10 o 20 minutos de serie. Era un episodio de una serie. Pero tal cual. ¿Humanos o...? Sí, humano. No, te digo los actores. Es decir, era un episodio tal cual para desarrollar, además, dependiendo de lo que hubieses hecho. Ahora volvemos había una cosa u otra. Cosas de casa. No. Pero que la verdad es que no estaba mal. Quiero decirte que el tema es que la historia final era un poco descafeinada porque no tenía de cuajar y demás. Pero, por ejemplo, que el Kojima hace lo mismo, pero no son humanos, son digitalizados. No, pero que esto era con actores reales. Es más, tenías a Sean Ashmore, que era Bobby Drake o el hombre de hielo en X-Men. ¿Vale? Dominic Monaghan, Merry en Señor de Anillos y Charlie en Lost. Aidan Guillen, que es Meñique en Juego de Tronos. Olaz Reddy, que salió en The Wire, Lost, Fringe, John Wick. Pero esto también lo tenía el Command & Conquer, en realidad. Tenía contratado un montón de actores y te salían... Ya, pero no, pero es que esto... La cinemática del Command & Conquer... No de primer nivel, pero de... O sea, esto de Remedy no innovaron. Conocidos. No, es que el Command & Conquer tenía además... Creo que hay que buscar un equilibrio entre el juego, de estar metiendo contenido... Microsoft Studios metió pasta, ¿vale? Sí, pero vamos a hacer algo nuevo. Pero me aporta tragarme todo eso cuando lo que quiero jugar... Oye. Ya, pero era como de, he jugado todo esto y ahora voy a ver cuál es el trasfondo. Es decir, es como de más interactivo. Es decir, a ver, como lo juegas en su día, yo sé, el Expediente X en su día. Sí, bueno, eso era un videojuego hecho, rollo video CD que estaba. Sí, pero que era como decir, y esto intentaban darle un poco la vuelta para el tema de que tus decisiones afectan a la historia realmente y tú puedes ver en una historia realmente lo que está, o sea, en una serie lo que está ocurriendo. Era curioso, ¿vale? Era curioso. Oscar, te emplazo que en un programa me hables del estudio este nuevo que ha hecho Microsoft, el de la iniciativa. Que van fusionando todo ese... No sé si lo habéis visto. Sí, Denis. Microsoft ha ido comprando todos los estudios que estaban ahí medio despuntando para formar un super estudio de videojuegos que se llama La Iniciativa. Tendré rollo, que mirarlo. Rollo Vengadores. Sí, no sé. No sé si han hecho algún juego, le ¿no? Tengo un miedo. Sí, pero bueno, han preparado la Xbox nueva que revienta. Bueno, ya. Revienta. Bueno. Bueno, no. Ahora mismo, en estadísticas, o sea, y por lo que dicen por la Play 5, va a ser el top. No, pero, lo va a reventar. O sea, si realmente dan todo lo que ofrecen, mucho lo va a reventar. Bueno, seguirá siendo su nicho. Yo ya tengo metido en mi cuenta del banco, hay un descapacio de subcuentas, sí. Y tengo una que es Xbox solo... One Series X, ya 500 pavos ahí. Es que la movida es que esta generación de PlayStation 4, que sí, ha tenido sus juegos chulos y tal, pero al final ha tenido un montón de refritos. O sea, sí, los remasters. Arrancó con... coño, el último sale esta semana. Ya. Final Fantasy VII, claro, otra vez. El tema es que Microsoft lo que ha hecho es de vamos a coger y hacer han hecho lo contrario, retrocompatibilidad. ¿Qué ha ocurrido? No, las series X van a hacer retrocompatibilidad con todo. Pero no es retrocompatibilidad, si a mí yo no quiero jugar al Pang en la Xbox aquí, yo no me conozco. Lo que están diciendo es que van a hacerlo del PC. Tú te compras un juego en la Xbox, en la OS que se ve como se ven ahora los videojuegos. Una cosa, y que si tú te compras la X, se va a ver cómo se verá en la X. Una cosa, si tú te compras un juego digital, o bueno, da igual, un juego, te lo comprabas con la One S o con la One, automáticamente, si está optimizado para 4K, lo que hace es que se te descargan las texturas y todo lo demás para poder jugarlo en la máxima calidad. El Overwatch, por ejemplo, era un juego normal y está utilizado para, pone, utilizado para Xbox One X. Y lo que hace es que te baja todas las texturas y todo en 4K. Lo de los PC. Y lo que dicen es que en la Series X, o sea, la nueva, lo que hará será de... Si tú tienes la nueva y tú has comprado el juego, lo que harás será te descargarás todos los archivos necesarios para tenerlo en la calidad posterior. Como si tuvieras comprado el juego. Te lo compras una vez en Xbox y lo tienes para todas las generaciones. Eso es lo que quieren hacer. Y si lo hacen, ya te digo, y con la tecnología sí, que sí, no han inventado nada, tío. Es el PC. Pero lo están haciendo bien. O sea, yo me compré en su día el Kingdom. Yo me compré en su día el Kingdom Come y no me funcionaba. Cambié el ordenador y estoy jugando. Al precio de una tarjeta. Al precio de una. Sí, al precio de una tarjeta. Solo la tarjeta. Claro, sí que la diferencia. A mí es que los juegos consoleros me cansa. Pero el Sea of Thieves que jugabas tú es de Xbox. Sí, pero mira. Pero me pasó hace muy poquito, pero una cosa y muy noto curiosa. Muchísimo los juegos de PC que digo, joder, si es que este es un juego consolero. Pero es que al final todo se va haciendo, todo se va homogenizando porque yo juego al pero de, tú puedes al jugar de construir... en la One X, puedes jugar a juegos con teclado, ¿no? Pero echo de menos los juegos que eran para PC. Yo tengo el Jurassic World Evolution, no sé cómo se llama, es un juego de construir un parque de atracciones de dinosaurio, ¿vale? Y se juega con ratón y teclado como se ha jugado a todos los juegos de estrategia de la historia. Pues vino el sobrino a casa. Se lo estoy diciendo, mira, qué jueguecito de dinosaurio. Y hace así, me dice, ¿me deja el mando? Y le dejo el mando y se puso a jugar con el mando al segundo. Y digo, tío, a mí en la vida se me habría ocurrido jugar Age of Empires con ratón, o sea, con mando. Pues que ya los creo, ya juegan con mando. Y se puede jugar. Porque es más y es un juego de toda la vida de PC que ya está en consolas. Porque está para la Play. Ya te cuenta que ahora todo va a irse a la nube y la nube será enchufar lo que sea la televisión con un mando. Y olvídate. Pero el objetivo ahora mismo es decir, va enfocado a eso. Bueno, el caso, volviendo a lo que comentábamos. También en Quantum Break vimos a una de las protagonistas, es Courtney Hope, quien acabará siendo la actriz que interpreta a la protagonista de Control, que es el siguiente juego que voy a comentar. Ahora sí, vamos a pasar a Control, que es el juego que actualmente está petándolo a nivel tema de premios y demás. Que está el Death Stranding y Control. A todo nivel de premios están esos dos juegos petándolo. Control, evidentemente, es otro shooter en tercera persona y fue lanzado el pasado septiembre de 2019. Y este mes acaba de salir, este mes no, creo que justo hace una semana por ahí, ha sido lanzado en el servicio PlayStation Now, que es el servicio de streaming de PlayStation, y hay rumores de que seguramente está a punto de caer para el Game Pass. Es decir, si te compras pies el Game Pass, puedes jugar sin ningún tipo de problema. ¿De qué va Control? Control nos cuenta la historia de Jesse Faden, interpretada por Courtney Hope, que también salía en Quantum Break, que llega a la Casa Inmemorial. La Casa Inmemorial... que además me gusta mucho más el nombre en español, porque queda como súper chulo, pero en inglés es The Oldest House, y es como queda un poco cutrón, y aquí es de la Casa Inmobiliaria, como queda un poco más, ¿sabes? Pomposo, por decir modo. ¿Dónde se encuentra la Agencia Federal de Control? Que creo que es FBC en inglés, si no recuerdo mal. Yo voy metiendo efectos de sonido. Perfecto. Vale, la Agencia Federal de Control es una agencia gubernamental que gestiona algo llamado los objetos de poder. ¡Chan, chan! Que son capaces de distorsionar la realidad de maneras muy dispares. Es decir, y particulares. Cada uno hace cosas. Puede ser un patito de goma, no es broma, existe un patito de goma y es chungo. O puede ser un interruptor, una lámpara, un tocadiscos o algo. Son objetos que tienen poderes. Por alguna razón. Por otro lado, al llegar a la Casa Inmemorial, es decir, tú, el principio del juego es Jesse entrando por la puerta de la Casa Inmemorial. No ha estado jamás en ese edificio cuando entra el personaje, ¿vale? Jesse. Porque ese edificio, la particularidad que tiene, que en sí es un objeto de poder, es un edificio que vive entre realidades. ¿Vale? Es decir, no está en nuestra realidad, está en múltiples realidades simultáneamente. Es más, el modo foto que incluyeron en la última actualización es la gloria bendita porque todo lo que es la parte de producción del videojuego es maravillosa. O sea, es para hacerte 3 millones de fondos de pantalla distintos. Es espectacular. Entonces, se mueve y, o sea, es decir, está moviéndose entre realidades permanentemente. Entonces, si el edificio nos quiere que entres, no puedes encontrarlo directamente, ¿vale? Y ella llega diciendo hablando con alguien, no sabes quién, me has traído aquí, vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Más o menos. Esos son los primeros segundos. Pues justo cuando entra, lo primero dice, hola, buenos días, directora. Tú te encuentras que todo el edificio tiene cuadros tuyos, o sea, de Jessie, de la protagonista, porque eres la recién nombrada directora de la agencia federal. Y tú eres la primera que llegas. Y no conoces a nadie. ¿Y se quejan de la Irene Montero que de cajera pasó a ministra? Aparte, Irene Montero o Rocío Monasterio, no sé. Irene Montero. Yo sé que los confundo. Monasterio es la otra. Irene Montero es la de Igualdad. Esa. No, Monasterio no es la de Vox. ¿Vox? O... sí. Hay una que es Monasterio Montero. Y otra. Yo sé Montero que de una se quejan porque Montero de cajera la pasa a ministra. De Pablo Iglesias, sí. Que es la de Igualdad. Y Monasterio, y Monasterio es la de Vox. Vale. Bueno, acá da igual. Al caso, dejemos la política. Al caso. Videojuegos. Exacto. La Casa Memorial está haciendo justo en ese momento frente a una invasión de algo llamado el GIS, que si tú ves alguna imagen del videojuego, te ves a un montón de los empleados de la agencia, ¿vale? En el techo, como una especie de éxtasis y cosas rojas por ahí, lucecitas rojas, ¿vale? Que parece que ha invadido la Casa Memorial y no sabes por qué. Tú tienes que hacer frente a eso y ver qué cojones ha pasado y por qué. ¿Qué es el GIS? Es un shooter, ¿no? El sí, es un shooter. Pues entonces, ¿a qué coño te vas a esperar, hostia? A disparar. ¿Me cuentas unas cosas, Oscar? Vale, a diferencia pues de Quantum Break... ahora mismo yo pienso que el GIS ese es el nuevo disco de Rosalía. ¿La Rosalía? Bueno, realmente es un... así de ¿ves? Rosalía. Sí, más o menos. Bueno, al caso, tra. A diferencia de Quantum Break, del que se nota que ha bebido en el planteamiento de los poderes de la protagonista de Control... es que el manejo es muchísimo más fluido, es mucho más fácil de manejar, los poderes son muy... es decir, te hacen enseguida a ellos, ¿vale? Es decir, porque al tener el llegar a la casa tú puedes hacer cosas o utilizar objetos para... es decir, lo que sería el equivalente a poderes, ¿vale? Pero no son poderes, porque en el fondo todo es física, realidades y demás. Entonces, la verdad es que no tiene nada que ver con el manejo del Quantum Break, que era muy como un poco complejo, la jugabilidad era un poco... dudosa, ¿vale? Aquí la verdad es que se maneja muy, muy bien. De momento, además, súper divertido manejar, es decir, por el tema de poderes y demás. Por el momento son lanzadoras de actualizaciones menores, una lo que comentaba, el modo foto, que es una bendita, para hacer fotos del videojuego todo el tiempo, ¿vale? Hay un momento, es decir, ejemplo, tú vas andando y de pronto hay un pasillo, ¿vale? Y el pasillo es el vacío. Y hay un interruptor. Y le das al botón y dices, ¿esto por qué el interruptor es el...? Y ahora, ¿qué haces? No tiene sentido. Y es un ratito, dice, dele tres veces. Se apaga, se enciende, se apaga, y de pronto estás en un motel. En un motel. Además, ese motel es una de las cosas chulas del juego, ¿vale? Pero estás en un motel con puertas y tal, dices tú. De putas de plástico de 3.000 euros. No. Pero que te dice que tiene muchos efectos. O, por ejemplo, hay puertas, que abres puertas y es una puerta con un puente. Y hay un montón de puentes, ¿los ves? Y puertas, que es decir, es como una especie de arco y un puente. Y no hay, es el vacío. No me lo vendas. ¿Vale? ¿Tiene multijugador? No. Pues una mierda. Es una mierda. De momento, si no espera, puedes hacerle la se va a morir el juego. Se va a morir. ¿Hay dos DLCs? Se va a morir en 3 años. Bueno, yo estoy deseando que lleguen los DLCs. ¿Qué 3 años? Tres meses de juego. Hay dos DLCs, ¿no? Porque de hecho, ganó el Sekiro, el GOTY. Habrá secuela, parece ser. Pero bueno, acaso. Esta excepción nace muerta. Secuela, fuera. Está más muerta en el juego. Está muerta entonces. A mí me gustan esos juegos, Oscar. Tú, espera, tú sí. Estoy contigo. De momento se esperan dos DLCs. Uno se llama La Fundación, que se supone que sale a la final de marzo, para el día 26. Según los rumores, no está confirmado la fecha exacta, y que profundizará en la historia de la Casa Memorial. La verdad es que tengo muchísimas ganas de saber un poco más de ello. Y por otro lado, otra para mitad de año llamada AWE. AWE, en inglés, la traducción sería Eventos de Mundo Alterado. AWE. Es decir, no solamente hay los objetos alterados, o sea, los objetos de poder, sino en otro caso llamada los elementos alterados. Es decir, son elementos, o sea, son objetos que han sido alterados. Por algo, o sea, por un objeto o por algo. ¿Qué ocurre? Que eso, cuando lo sueltas en algún sitio, crean eventos, ¿vale? En el que pueden abrir una realidad alternativa, es decir, un portal a otra realidad. Montan un mobile World Congress. Que venga algo en medio de algún sitio, ¿sabes? Es como sueltan el coronavirus. Es decir, imagínate que en un lugar, en una granja, y de pronto empiezan a pasar cosas chunguísimas. Y a lo mejor es un objeto alterado que está allí. Un elemento alterado. En el fondo es un objeto que ha sido... ¿Qué decir? Porque los objetos de poder resumiendo, son como que tienen un poder y punto, y los elementos alterados vale, es descontrolado. Han cogido la serie Almacén 13, le han dado poder al protagonista y... Bueno, me estaba recordando más... Y está chulo. Me estaba recordando más a la miniserie esta que era una habitación de motel, que había como muchísimos objetos de poder. Cada objeto tenía un poder diferente. Sí, la serie esta, sí, sé cuál es. La habitación eran, que te venía que volver y tenía... Sí. Y eran todos los objetos que tenían poderes en esa sala. Es decir, todo el tema de objetos es un poco relacionado. ¿Qué ocurre? Que resulta que la portada del DLC AWE son iguales que las, la portada, o sea, las letras forman casi la forma de las letras de Alan Wake. Tan, tan, tan. ¿Qué ocurre? Que han pagado al mismo diseñador. Que estáis, no, los fans. En el mismo estudio, pero no. O peor, resulta, no han pagado y han usado las mismas letras. En el juego hay algo típico, que es lo típico de encontrarte papelitos en los que te van contando cosas de lore, ¿vale? Vale. Pues resulta que te encuentras de Bright Falls. Y por lo que parece, todo lo que ocurre en Alan Wake está generado a raíz de un objeto de poder o un elemento alterado que depende de... Que, yo leí que era un interruptor, otro que dice que era un termo... Que es todo del mismo universo. Exactamente. Entonces, no se sabe si el segundo DLC va a estar relacionado con Alan Wake. El tema es que, como recuperaron los derechos los de Remedy no hace mucho de Alan Wake, existen los rumores de que puedan llegar a hacer el Alan Wake 2 o incluso el Control 2 esté relacionado con el propio Alan Wake 2. Mola. De todo lo que has dicho, lo que más me ha gustado es que no es multijugador. Porque odio los multijugadores. Personas. Pero porque eres malísimo. No, porque es que no me gusta interactuar con personas. Vale. Por eso te hiciste enfermero, que trabajáis en búnkeres. Gracias a Dios, enfermero. Es más, no me gustáis. O sea, os cuido para ver si os morís. Por eso cuidas a abuelos, porque se mueren pronto. Claro. Es más, es el único juego encaja. Que he llegado al 100% de logros. Creo que no te he escuchado a tu jefe. Pero por una razón. La gente dice que soy muy majo. Una cosa, cuando termines el juego, el endgame continúa. Es decir, has terminado la historia, pero el endgame tienes unas cuantas historias más. Pasa que a todos los logros. Muy chulas. En plan de que objetos de poder que no había visto previamente los han reservado para el endgame. Y te digo, el endgame está muy chulo porque hay cosas muy guapas. ¿Vale? Es decir, hay sobre todo dos misiones. La de la... Una especie como de infección, no sé cómo se llama, de los hongos, una especie de hongos. Y otra de un espejo. Están súper chulas y vale la pena jugar. Yo te digo, el único juego que he pasado al 100%, pero porque además también el tema del logro está muy bien gestionado, ¿vale? Es decir, todos son muy obvios y en plan de... Puedes llevarlo porque el propio juego te lleva a conseguirlo. No es el típico de... Es que tienes que conseguir 1000 objetos de no sé qué. ¡Hostia! ¿Sabes? Que tienes que jugar el juego durante 200 horas para ver si consigues la mierda de objetos. No. Eso está muy bien llevado. Y por último, nada, comentarte, como estaba comentando en el fondo toda la historia un poco de Remedy, ahora mismo también están desarrollando otro juego llamado el Crossfire X, que es una adaptación para Xbox de un juego de PC llamado Crossfire, que lleva 10 años ya desarrollado. Vale, pues no lo conocéis de nada. Bueno, pues llevan 10 años en el mercado y solo ha recaudado 6.800 millones de dólares, que dicen que es de uno de los juegos con más recaudación de la historia. Han conseguido llegar a hasta 8 millones de jugadores simultáneos. Es un jugador de juego chino. Ah, vale. Está en China. Es el típico chino. Entonces ya se ha ido a mierda. Coronavirus. El coronavirus fire. Te iba a decir, Tencent Games. Tencent. Ya está. Lo que viene a ser. Más 50 millones de jugadores registrados. Ya sé cuál es. Lo que viene a ser una fiesta de cumpleaños. Ya sé cuál me está hablando. Pues exactamente, están haciendo. Chino juego. El Panda, el no sé qué. Son todos iguales. Son iguales. Bueno, pues el Crossfire X. Están desarrollando los de Remedy y parece ser que también están preparando la secuela Crossfire 2 y la remasterización el Crossfire HD. Tencent Games los comprará todos. Ya, pero bueno, lo que está haciendo este para Tencent está como de desarrollando esos juegos para. Sí, dice. Alternativamente. Nosotros, Tencent Games, tenemos Arena of Valor. Es que se parece mucho al LOL. ¿Cuánto vale el LOL? ¿Cuánto vale el LOL? Exactamente. Exactamente. ¿Cuánto vale el LOL? Vale 3.000 millones y medio de dólares. Vale, págalos. ¿Palos? Y creo que están preparando algo, no sé si una nueva IP o qué, llamada Valiant, o así, una especie de estudio, o así, como subestudio y tal, para hacer algo. El Valiant es el de Riot Games. No, pues no, es Vanguard, no, Vanguard creo que es. Es que el no de Riot porque... Games, que es el shooter, que es el que es el Counter Strike con habilidad. Con el Overwatch. Creo que es Vanguard. Exactamente. El Counter Watch. Es el Counter Watch. Sí. Sí, el Counter Watch, lo vi. No, pues es Vanguard o algo así. Empezaba por V, no me acuerdo qué era. Puta madre. Es que no lo apunté, pero me da igual. El caso es que están desarrollando, están preparando algo como una nueva versión de algo que va a llegar a posteriori, pero que bueno, que no, pero es que además, todo ese año en salir. Además era lo de defuse the bomb, que era de quitar la bomba. O sea, que era el puto Counter, tío. Pues sí, bueno, a ver si es que el LoL es original. Ah, no, que, hombre, viene del Dota, del Warcraft, que viene del... Joder. Sí, no hay que ser original para funcionar. Que no digo que tiene que ser súper original. El Overwatch también es una especie de clon... Sí, es... Del Team Fortress. O sea, tampoco nos vayamos muy lejos. Sí, porque al fin... Team Fortress viene también. Distintos personajes tienen habilidades. Sí, la misma idea, pero bueno. Bueno, pues nada, con esto... Uy, porque se me calma el micro. Con esto termino mi sección hablando de Remedy Entertainment y pasamos a la sección de Pencho. Vamos con ello. We'll be right back. dejado para el final para que la gente aguante, porque como sabéis que mi sección es la que... Hombre, como es la que sabemos, que la que tiene ese intríngulis siempre... Hoy me queda para el final, ¿no? La intríngulis. Vale, yo traigo hoy una cosa... Es curiosa, porque es una sección... La voy a intentar hacer muy, muy corta, porque vamos... mal de tiempo. Sí, será. que nos cortan, Pencho. La cadena nos dice que nos corta, que tiene que... Los productores están diciendo, ¿claro?, que el siguiente programa ya. Al mismo tiempo, es probablemente la sección más infinita que haya traído yo aquí. O sea, yo podría estar hablando de esto hasta mañana, no porque no me lo he preparado, pero me meto en internet y a lo que queráis. ¿De qué voy a hablar? De algo que está muy de moda estos días, los premios Darwin. ¿Qué son los premios Darwin? ¿Vale? Ya... Aquí podríamos estar... O sea, los premios Darwin... Actualmente podemos hacerlo en dos partes, ¿sabes? Que de primera parte y segunda parte. De hecho, creo que lo comentamos por el grupo de WhatsApp. Yo hice uno de los premios Darwin sexuales. Gente muriendo de actos sexuales o de cosas vulgares. Yo no he traído ninguno de sexo porque me lo dijiste tú. Porque yo te dije el de sexo, claro. Por ejemplo, los que se follaban corazones de vaca con baterías de coche. ¿Perdón? Pues no lo sabía. Sí, eran trozos de vaca, el que te comenté por WhatsApp. Sí. Eran trozos de vaca o corazones de vaca que tienen agujeros y demás, que se los follaban metiéndole descarga eléctrica, pero con baterías de vaca. Evidentemente, murieron. Hay uno... El tema. ¿Por qué el premio Darwin a día de hoy lo conoce hasta Twitter? No sé si me explico. O sea, le preguntaba a mi madre y sabe de coronavirus y de premios Darwin. Hace muchos años no sabía cuándo surgieron los premios Darwin, porque es una cosa que no cuenta nadie. Surgieron sobre el año 85 y hay el primer registro es de una cadena de email. O sea, millennials o generación Z, email. O sea, no, se enviaban... A ver, que nosotros somos millennials. Sí, pero que las cadenas de email con... ¿En el WhatsApp se va a borrar? ¿En el 85? No, pero sigue existiendo. Nosotros no. Vale, surgió una cadena de email y era contando la primera historia y que hacía referencia a este ejemplo de los premios Darwin. Porque, ¿qué es un premio Darwin? Vale, un premio Darwin se fundamenta en que alguien, haciendo un acto estúpido, se mata o se queda estéril. Con lo cual, no puede reproducirse. Y dada la teoría de Darwin de que solo los mejores y los más fuertes se reproducen y mejoran la especie genética, como él no se evita al resto de la humanidad que sus genes estúpidos o subnormales... Por estupidez, muere. Muere y no se reproduce porque, ojo, si tenías hijos... No optas a premio Darwin, que eso es una discusión que tuvimos hace poco. Eso no lo sabía. Un accidente puede ser Darwin o no, pero la mayoría de accidentes no suelen serlo. Como que te atropelle un autobús, es que o te pegues de golpe con tal. Entonces hay una serie de características que quiero que explique. Hay características que son, entonces... Exacto. La primera y más importante es la imposibilidad de reproducción, ya sea por tu propia muerte o porque quedes totalmente estéril. Pero con el tiempo, y como los premios Darwin no se dan uno al año, o sea, no es un premio Darwin, al fin de cuentas, hay una página web. Y te lo dan. Y si ya apareces en la página web, ya tienes el premio Darwin. No va nadie luego a tu casa. No va nadie a la casa del muerto a decirle... No, porque está feo. O sea, ya me jodería a mí. Está feo. Que alguien de mi familia se matase haciendo el subnormal y encima vengan cuatro gilipollas a darme el premio. A lo mejor se convierten ellos en premios Darwin. No sé si me explico. Por gilipollas. Es decir, que tengo una obra de teatro... En el que una de las partes de la obra de teatro fue gracias a un premio Darwin, que hicimos un honor a uno de los premios Darwin. Bueno, pues entonces, la imposibilidad de reproducción. Con el tiempo esto se ha diversificado y al final el premio Darwin es solo si te mata. Todos los que se quedan estériles o tal son menciones honoríficas. A efectos prácticos es premio Darwin, pero para que lo tengáis claro, que si entráis en la página web están en dos columnas, ¿vale? El segundo es que tienes que morir de forma... Tienes que morir llegando a la excelencia. Estas palabras las estoy sacando de la Wikipedia, ¿eh? ¿Cómo a la excelencia? Es decir, no vale como dice Dalí. Dalí va como un pordiosero por la calle, lo atropella un tranvía, pues eso es muy normal. Es muy absurdo, pero sí, es te Dalí, atropella un tranvía, vale. Dalí, todo lo que diga. No sería un premio de Darwin, pero que un tranvía te atropella, aunque sea 10 por hora... Es decir, que Dalí no murió atropellado por un tranvía. Dalí es de los bigotes. Pues Gaudí. Eso sí. Lo que sabe esto. Vale, entendido. Que estamos culturizando aquí a las personas. Gaudí, disculpa. ¿Qué estamos? Bueno, ¿qué? ¿Esto no, vale? Porque es que luego sale uno y entonces dice, me ofendes. Lo dijeron en Café Log. Me ofendes. Un ejemplo de excelencia, para que entendáis lo que es la excelencia, es, obviamente, si tú estás manipulando una bomba y te explota, no es excelente porque una bomba es excelente. Lo excelente es la estupidez, es comer pastillas de nitroglicerina y chocarte la barriga con otro a ver si explota. Eso es tontería. Eso te convertiría, obviamente es peligroso, pero a nadie se le ocurre hacer eso, ¿no? O sea, es excelente. Excelente. Otro es importantísimo, la autoimplicación. No vale matar a no nadie. No vale matar, no es asesinato. Eres tú el que muere. Por tu acto estúpido y eres excelente. Tú. Sí, sí, sí. El ejemplo, hay un a uno al que se le ha querido dar el premio Darwin hace poquito, muy famoso, que es el de una gente rusa, que decidieron en un cumpleaños llenar la piscina de hielo seco. La influencer rusa. Se meten todos en la piscina, polaca, mueren no sé. Y el resto se carbonizan, se quedan con herida. Como la instigadora no murió, no es premio Darwin. No es premio Darwin. Ni los que se tiraron influenciados por ella son premio Darwin. Está ahí. Honorífico. O sea, es un normal solamente, ¿vale? Pero sería excelente si hubiera muerto. Otro. Joder, que no. Sí, porque la noticia era no sabe cómo explicárselo a sus hijos. Pues mira, que se nos fue. Sus hijos la lo van mano. A entender. Sí, desde luego. Mamá, de, eres de mayor, y después de mucha terapia, yo creo que lo van a entender, sí. El cuarto, muy importante, madurez y sano juicio. Dentro del sano juicio, que puede ser matarte por hacer el subnormal. Pero si que no vale que un niño. Ni un retraso mental. Lo mismo, no vale que un niño, ni un retrasado mental, ni nadie con, digamos, un. Deficiencia problema, física o psíquica, pues diga, pues venga, voy a hacerlo. Ya, no. Ya. Y el último y final es la velocidad de los hechos. Porque aquí las leyendas urbanas corren como la espuma. Cualquier subnormalidad que dice. De hecho, aquí hay un programa muy famoso que se llama Mil Maneras de Morir. Estaba pensando en eso. Que mezcla. Premios Darwin dramatizados con historias inventadas muy locas, como la de. Es que dramatizan cosas. Por ejemplo, no lo he investigado mucho, pero hay un premio Darwin de hace mucho calor, tengo la ventana abierta. Como tengo mucho calor, me pongo a dar saltos en la cama para airearme porque no tengo ventilador y me caigo por la ventana. Premio Darwin, ¿no? Eso sería la historia oficial. En los Mil Maneras de Morir lo cuentan de una forma mucho más épica. Estaba cuando estaba en la cama y. No, no, no. Dos chinos. Que ahí sí, ya mete China. China dos chinos, amantes del metal y compañeros de piso. Están cantando heavy metal a todo lo que da, saltando sobre la cama. Y entonces uno, en un salto, se equivoca y se cae. Y se cae. Y entonces el segundo metalero, en un acto de puro heavy metal, grita una palabra de metal y salta detrás. Leroy Jenkins. Dice. Correcto. Correcto. Pues eso que sale en Mil Maneras de Morir es una dramatización, una historia mejorada de la que salta en la cama y se cae. A mí me suena uno de un tío que se sentó en una silla, se hinchó globos, salió volando y pensó para bajarlo era utilizando una escopeta. Una escopeta, pero no se mató. No se mató. Ese no se mató. No se mató. Ese no, no, ese no. Y esa es la historia que yo metí en la obra de teatro. Ese es que no. Digo, a mí me suena que. Porque en su día comentaba mucho y. Le cayó una multa porque la policía estuvo persiguiéndolo para que, en fin, el espacio aéreo, otra tontería. Le pusieron una multa por volar sin licencia. Correcto. Y vale. Me parece muy bien. Entonces, más tenía que haberle caído. A lo largo de la historia había un montón de muertes estúpidas que no son premios Darwin, pero por ejemplo una muerte estúpida muy antigua y muy famosa es la de Escilo, el dramaturgo griego que era calvo y murió porque una águila confundió su cabeza con una roca y le lanzó una tortuga para o sea, las águilas cogen las tortugas y las lanzan contra las rocas para abrirlas y comérselas, ¿no? Pues una águila confundió. Eso me recuerda a una cosa que vi en internet de una tortuga que decían, mirar la tortuga que hemos rescatado y la basura marítima que tenía su estómago. Y se había muchos trocitos de plástico que la pobre tortuga se había comido. Y decía un tío, un genio, decía, ¿cuántas de estas tenemos que tirar al mar para limpiar para el mar? El plástico. Oye, al final son matemáticas. Genio, al final son matemáticas. Si una tortuga recoge estos plásticos del mar, ¿cuántas tortugas tengo que meter en el mar para limpiar el plástico? No, no, no, oye, la estadística está ahí, ¿eh? Otra muerte muy, muy chula es del de Jack Daniels. Este también roza el premio Darwin. Ese roza la leyenda, ¿eh? Bueno, la historia que yo conozco es que tenía una caja fuerte, quería abrirla. Un tío que muy enfadado empezó a darle patadas. Se hizo una herida, se le gangrenó y se murió por darle patadas a una caja fuerte. No es premio Darwin, ¿vale? Entonces, ¿cuándo surgen los premios Darwin? Lo que hemos dicho, el primer premio Darwin que se, digamos, estipula, que se empieza a hablar, es en el año 85 y era el del cohete. Me parece que era. No sé, dime cuál es. El del cohete. No me acuerdo. Hostia, no. El del cohete no era. Bueno, pues os cuento el del cohete. El del cohete es un tipo que consigue, de cierta manera, que este además sale en la peli de los premios Darwin, que hay una peli. Consigue un reactor de avión y decide enchufárselo al coche. O sea, modifica su tunea su ese coche. Ese me suena. Tunea su coche para ponérselo. Y entonces se tira por una carretera y va acelerando. Y cuando ve que se le va a descontrolar, para no dañar a nadie, fíjate el hombre. Se sale de la carretera y se estampa contra una montaña y se mata. Y se fundió. Sí, sí, o sea, del calor. Este sale, ya te digo, en la peli de los premios Darwin, tienen que hacer no sé qué hostia y hablan con los cazadores de mitos, que también viven mucho del tema de los premios Darwin y se han dedicado a probar. Entonces, la creadora de la página web Darwin Awards, que es donde se publican estos premios o estas historias, estas anécdotas, una vez que se verifican, se publican, y tú puedes entrar y votar, ¿vale? O sea, podéis entrar y darle los votos y se van viendo los de todos los años. Vale, la chica es Wendy Northcutt y es, digamos, la que al final le ha dado enjundia a todo esto, ¿no? El mundo ha ido llevando los premios Darwin a que lo conozca todo el mundo, pero que la creadora de la página es esta. Bueno, decirte que lo de la silla con globos, que has dicho que sobrevivió, es verdad, que ese tío sobrevivió, pero que luego un brasileño hace unos años volvió a hacer la gesta. Un cura brasileño se cogió una silla todo lleno de globos porque quería estar cerca de Dios. Y este sí que estuvo cerca de Dios. De hecho, no se encontró el cadáver. Entonces, se perdió en el mar y nunca se supo más de él. De los premios Darwin... ¿Se le puede dar honorífico? De los premios Darwin, que digo que hay cientos, miles. O sea, la última cifra que yo escuché es de 700, desde el 85. Otro de los más famosos, voy a contar unos cuantos y los vamos a ver si va a hacer gracia. Por ejemplo, uno muy famoso, que este lo escucha de varias maneras, pero la historia siempre es la misma. Un tipo en un edificio de Estados Unidos, ya sea porque está vacilándole a unos alumnos o porque es el cristalero que acaba de colocar los cristales en el rascacielos y está muy contento con ello, decide probar lo irrompible, que son sus cristales irrompibles, de cristal, lanzándose contra ellos y cayendo al vacío y matándose. O sea, ¿cómo vamos? O sea, hacer rappel contra el cristal. O sea, tú imagínate que tienes estás en el piso 28 y me estás vacilando de que tu oficina, fíjate qué buena que es, que los cristales son antibalas. Mira, si son antibalas y coges carrerilla, salta. Esa historia la oigo yo, rompe el cristal y se cae. Con uno de una inmobiliaria. El de una inmobiliaria. Claro, es que. Que estos cristales son buenos. ¡Mirar! Vale, el del tipo del cohete. Otro, esta me encanta. Habéis visto cuando la gente se tira en paracaídas y se graban, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues el que grababa con la emoción saltó sin paracaídas. O sea, el tipo que dice: tía, que han saltado todo, que si no salto no que lo si grabo. Si no salto no lo grabo. Que pierdo la pasta. Pero que si lo es, que, no, el pero, instructor de vuelo, es un instructor de vuelo. Pero claro. Si el paracaídas te lo pones antes de subir al avión. El instructor de vuelo no lo hizo y se mató. No te dejan subir al avión si no te has puesto. Bueno, da igual, déjalo. ¿Quién deja subir? El instructor. El instructor, venga, bueno, vale. Otro que me encanta, me lo creo. Venga, me encanta. ¡Toma uno! El premio tipo, Darwin. Toma de buena. Que todo esto en toma teoría, única. En teoría es verificado. Si no, no sería premio Darwin. Si no sería premio Darwin, ya lo sé. Lo que estoy contando están todos en la página. O sea, que partimos de la base que están todos verificados. Otro, graciosísimo. El tipo que comprueba si un depósito de gasolina está lleno. ¿Cómo? Encendiendo el mechero. O sea, como, claro, hostia, si queda gasolina en este depósito. Si se prende, es que hay o que quería ver lo que hay dentro. Bueno, el caso es que murió y premio Darwin. Vale, un segundo, Jesús. Yo no estaba. Cuéntalo. Es que ese premio, cuando cuando lo leí, no. Me encantó. No podéis haber hecho eso. Sí, espera, una cerilla. Espera, no. Que lo voy a contar. No. Cuando leí eso, me acordé de una anécdota que vivimos nosotros en una casa rural. Una noche vieja. Entonces, era una casa rural que funcionaba con un generador. ¿Alcohol por en medio? De gasolina, sí. O sea, sí, todo. Y los todo, vecinos también. Todo lo que te puedas imaginar. Entonces, tenía un generador que cuando se acababa la gasolina, pues se iba la luz. Entonces, tú tenías que ir, llenar el depósito de gasolina y encenderlo. Vale. Pues ahí fuimos nosotros, encendimos el generador y entonces pues, empezó a funcionar. Y entonces nos miramos y entonces nos dimos cuenta de lo cerca que habíamos estado de ser un premio Darwin. Porque estábamos encendiéndonos con un mechero para ver si atinábamos con la gasolina mientras otro estaba fumando al lado de la garrafa. O sea, solo le faltó, de verdad, echar la ceniza dentro. Hubiera sido premio Darwin totalmente. Bueno, así que si tenéis publicado que llenar un depósito, por favor, no alumbraros con un mechero. Hay otro que no es premio Darwin, pero es otra historia de un tipo que estaba celebrando el Año Nuevo tirando petardos y fumando un puro. O sea, es decir, los petardos los encendía con el puro. Y de esto que se ve que no atinó y se lió. Tiró el puro para arriba y se chupó el petardo reventándose la cara. Ese supuestamente no murió, solamente perdió la capacidad de hablar y de ligar. Sí, pero pues sí. Honorífico. No, pero porque si se eso en el chat ha pasado todos los años. Sí, o la guerra de carretillas. Sí, pues una cosa no te da tiempo. Entonces hablamos del concepto de estoy fumando, encenderme el cigarro y de pronto enchufarte. Bueno, antiguamente las carretillas, quien no lo sepa, son petardos de estos que son de diferentes fases y a la última fase, pues, que es la carretilla que prohibieron, explotaba. Y la carretilla, evidentemente, si no contaba las fases que tenía, que eran 7 o 8, a la octava explotaba el petardo. Pues antiguamente, si no contabas, si cogías la carretilla, pues te explotaban la mano. Uh-huh. De ahí que la retiraran, porque eran peligrosas y la gente no se iba a parar a contar todas las fases que tenían todas las carretillas. Para poder contar, sí. Entonces las prohibieron, evidentemente, la gente cogía las carretillas al punto de explotar y ¡pum! Le explotaba la mano. Y eso era en Elche. Eso era en Elche. En Elche. En Elche hay una generación que solo sabía contar hasta 6. ¡Tunchas! Bueno, voy a contar uno ya más moderno. De 2007, este quizás sea de los que contaste tú, porque roza un poco el tema sexual. ¿Roza la sexualidad? No es sexual, pero lo vas a entender. ¿Vale? Se conoce como el de enema, el problema del enema, de problem enema, no sé exactamente. Bueno, el caso es que había un tipo que no podía beber. O sea, por un problema de garganta no era capaz de beber alcohol, pero le gustaba mucho el alcohol. Entonces decidió... ¿Enema de alcohol? Reinventar la manera de beber alcohol. ¿Cómo? Metiéndosela por el ojete. Que tiene un 200% más de posibilidades, claro, de... En una fiesta se metió, según la noticia de Dragon Awards, 1,5 litros de Jerez. Me cago en la leche. Y a la mañana siguiente, pues no, se despertó. O sea, se fue a dormir y obviamente... Coma etílico y se murió. Premio Darwin. Premio Darwin. En 2019, este me encanta también. Un tipo que era muy, muy celoso de su intimidad... decidió poner una trampa para que cuando entrasen a su casa a robar, una pistola disparase. Yes. ¡Joder! ¿No? En plan rollo como la típica, cuando te sacan la muela, ¿no? Estoy hasta la polla de que entren a mi casa o lo que sea, voy a poner una trampa para que el que entre se joda. Y antes de ponerla, todo el mundo sabe que hay que probarla. Hay que probarla. Voy a ver si la puerta funciona. Pues funcionó. ¿Funcionó? Pues, ¿funcionó? ¿Funcionó? Me alegro. ¡Premio para el caballero! No, por lo menos 100 de, uno de uno, 100%. Y también en 2019 pasó, dos tipos intentaron saltar un puente levadizo. O sea, ah, sí. El típico puente que se abre y ¡ah! Los Blue yo Brothers. Siempre pues he visto no en películas. Pues a esto. ¿No funciona? No le funcionó. Bueno. Es como cuando vas conduciendo en el coche y ves una. Un coche de estos grúas y dices tú, en el GTA yo saltaría. Pues no, yo muchas veces lo he visto y para una rotonda y digo, yo le metería. Pero luego ves el final de la rampa y ves que acaba en el cabezal de la grúa, dice, el coche pegaría 30 vueltas. En 2018, uno muy famoso, ¿vale? Muy, muy famoso. Este sí llegó a casi todos los sitios. De hecho, yo creo que en 2018 se le dio bombo a esto. Hay una isla en la India, Papúa Nueva Guinea, donde queráis, que está totalmente incivilizada por el ser humano blanco. Ah, sí, ya que sé, son, sí, ya sé, son salvajes, oh, de verdad. O sea, que disparan... A matar. ¿Lo que tienen el pene metido en una cosa de esa? No, es una civilización. Joder, ¿cómo se llama? Es la una isla muy pequeña con un pueblecito que está por la isla. Con la noticia, sí. Y un tipo. De hecho, es que, a ver, no se puede acceder a ellos porque es una tribu de estas prehistórica. Vamos sí, a decir, pre-neolítica, una tribu, dicen incluso. Que entonces, no se sabe. Pero que no te puedes acercar. Ultraviolenta. Sí, pero que vamos a ver, que podríamos ir con pistolas y matarlos, pero que no es el caso, que es que no podemos ir porque si vamos nos matamos. Solo de nuestros gérmenes, de los virus, de las bacterias. Pero que aún así, que son totalmente violentos con los extranjeros, o sea, que no quieren, no dan pie al diálogo. También le digo una cosa, por el bien que les va, es mejor matarlos. ¿Y cómo se llevan allí? O sea, tiene que ser gente muy, muy afable para vivir entre ellos, ¿no? Un poblado indígena. ¿Tú sabes lo que son el cromosoma? De todas maneras, le llevan... Si son pocos, ¿sabes lo que son? Si son poquitos, los cromosomas están contados. Le llevan comida también de vez en cuando, o sea, que pero tienen cuidado. La reproducción tiene eso, la evolución, que si no mezclas mucha genética... A nivel antropológico los estudian rollo como los leones, quiero decirte, desde lejos y con cámaras, porque no se dejan. Sí, sí, tú sabes las leyes de Mendel, bueno, ¿no? El caso es que hubo un tipo... Y de Darwin. Hubo un tipo que decidió... Otro cura. No, es que esta roza... No he conseguido encontrar si era cura o no. El caso es que el tipo, un adicto de todos los selfies, un influencer, decidió enseñarle el evangelio. Porque decía que en el momento en el que consiguieran ellos entender la palabra de Dios, ellos abandonarían su vida pecaminosa y abrazarían a Dios. Que como nadie se lo había explicado, pues por eso eran tan salvajes. Uh-huh. Y entonces convenció a unos pescadores para que lo acercasen a la isla, a pesar de que los pescadores le dijeron... No vayas para allá, que estos no atienden a razones, te van a clavar una estaca por el culo. Los pescadores cuentan cómo cuando llegó a la isla, vieron como los... como los indígenas lo arrastraron, o sea, le pusieron una cuerda en la, una red en la cabeza y lo arrastraron por la isla. Y le dijeron, pues sí, te lo hemos dicho, eso es normal. Pero si te, decime la palabra, te voy a decir la palabra de... Hasta donde se sabe, no consiguió evangelizarlo. Y también pasó en 2019. ¿El premio Darwin? Ni salir. Sí, sí, sí, no consiguió salir. Se supone que está muerto porque no consiguió contactar de nuevo con su familia y premio Darwin... A lo mejor han montado una iglesia y todo dentro. Por su excelente estupidez. Han dicho que no vaya, no vayas. Otro muy crack. Quiero recordar que camino de una boda o camino de una casa, camino de algo, se encuentra un oso herido. Y dice, hostia, selfie. Bien. Selfie, el oso, oso herido. Herido igual a oso problema. Herido, vale. El oso se lo come. Hombre, es como un cocodrilo. Uy, qué quitecito está. Voy a tocarle la cabecita al cocodrilo. Yo no tocaré un cocodrilo que está quietecito. Otro también, que esta es en grupo. Son cuatro subnormales que juegan al geocaching. ¿Sabéis lo que es el geocaching? Sí. ¿Vale? Es, es un juego de internet en el cual la gente esconde cosas en posiciones en coordenadas, se publican en internet a través de acertijo o no, y tú vas, encuentras el premio tesoro y continúas el juego. Pues bien, pues si te encuentras una llave, pues dejas un boli, ¿vale? Un poco, te vas al monte, desentierras un tupper que alguien ha dejado con una notita y lo vuelves a enterrar y te vas. Vale, ese es el geocaching. Pues estos jugadores de geocaching decidieron que en medio de una tormenta fuerte, de tormenta eléctrica y de mucha abundancia de agua, era el mejor momento para ir a un canal subterráneo construido para cuando hay tormenta e inundaciones en la ciudad, buscar ahí el geocaching. Murieron dos ahogados y a los otros tuvieron que rescatarlo, ¿sabes? O sea, es como, ¿cuál es el mejor momento para meterse en la catacumba? Pues cuando más llueve, pues premio Darwin. Otro, a ver, en 2014 dos tipos apuestan a ver quién es más subnormal, porque no tiene otra explicación. A ver quién tiene menos miedo al tren, ¿no? Entonces deciden, ganaron los dos. Y ganaron los dos. Deciden quedarse en las vías, a ver quién aguanta más. Uno en las vías, o sea, dentro de las vías, así boca arriba, ¿no? Como en las pelis. Y otro que le dio un poco de miedo, se quedó fuera. Pues el tren, obviamente, arrambló con los dos. Y los mató. Así que los dos ganaron el premio de... Oye, ¿y el de hace una semana o dos? ¿El terraplanista? El terraplanista también, ¿verdad? Ese, pues, no sé, conocéis la iniciativa de la Tierra Plana. Hay gente que no se cree que la Tierra sea redonda. Sí, sí, sí, mi apellido lo dice todo, sí. Y había un tipo que decía que iba a construir un cohete para... Sí, demostrar, que desde lo alto que las fotos de la NASA eran mentiras. Todo mentira. No lo consiguió, porque por lo visto en una de las pruebas del cohete saltó. Seguro que hay alguno en internet que está diciendo, se lo han cargado. La NASA lo ha derribado. La NASA lo ha derribado. El terraplanista tenía razón. Vale, y tiene razón, la Tierra es plana. En 2015, esto, yo como lo he entendido, porque esto lo leo en inglés medio reguleque, hay como una especie de zona esta de caravana. Y en una de unos... En inglés, caravaning. Caravaning. Y unos chicos están como haciendo una fiesta y están molestando a uno de ellos que quería dormir. Entonces decide cortarles la música y la luz, cortándoles el cable de la electricidad de las caravanas. ¿Cómo lo hace? Pues con unas tijeras metálicas. Con lo primero que pilla. Corta el cable con unas tijeras y se muere. No, y amigo. Diréis, bueno, no pasa nada. ¿Dónde está lo gracioso de esto? En que los chicos de la fiesta... se apagan las luces. Dijeron, oh, qué mierda, tal. Subidón. Encendieron linternas que tenían, pusieron altavoces inalámbricos y siguieron de fiesta toda la noche. Y nos enteraron que murió. Nos enteraron hasta la mañana siguiente que fueron, porque era de noche, siguieron de fiesta y por la mañana se encontraron el otro frito. O así que siguieron de fiesta y premio Darwin. Otro, un universitario en un concurso de a ver quién escupe más lejos. A través de un edificio, ¿no? O sea, un cuarto piso o un tercer piso y había que escupir y abajo pues medían quién escupía más lejos. Tomó impulso. Coge carrilla. Me cago en su madre. Y se tira y cae por la ventana. Hombre, llegó lejos, ¿no? El escupitajo no lo sé. Él fue para abajo. Y también te digo una cosa, con un escupitajo súper grande abajo. Hizo así. Sanguinolento. Escupitajo. ¿Alguno más, Pecho? Dos. ¿Dos más? A ver. A ver. El más burro que he encontrado. Y este es que me cuesta creerlo, pero lo he leído. Mil maneras de morir. Pero es Polonia, con lo cual me lo creo. Polonia, o sea, como bingo. Voy con altibajo. Uno es en el 96. Una fiesta de polacos, rusos, lo que sea. Muy borracho. No es lo mismo. Deciden ver quién es más macho, ¿no? Entonces, pues empiezan a pegarse tortas, a jugar al ajedrez ruso. cuando se aburren de jugar al ajedrez ruso, uno coge una motosierra y se corta el dedo de un pie, y otro dice, yo soy más macho que tú, ¿qué voy a hacer? Me corto la cabeza, y se corta la cabeza con la motosierra, delante de todos los colegas. Esto ya te digo que para mí roza lo irreal. O sea, sí que es Darwin. O sea, es como... roza la estupidez. Que tú eres... Pues, bueno, tú eres, que todos son estúpidos. Pues yo me corto la cabeza. A ver, también te digo una cosa. Llega la policía. Se encuentra la motosierra, un tío decapitado. Yo tengo un dedo menos. Un tío con un dedo menos. Y dice, ¿qué ha pasado? Y dice... Que no, era un chulo. Es que el chaval este se ha cortado el dedo y el otro ha dicho que no, pues me corto la cabeza. Y se mira a la policía y dice, bueno, pues ya está, caso resuelto. Caso resuelto. Los policías salen despichorrándose por la puerta. Sí, ya te digo, podríamos estar así horas y horas y horas. En la web están todos, en YouTube hay miles de recopilatorios, casi todos cuentan lo mismo, ya os lo aviso. Sí. Intenta buscar algunos que no van siempre a... cuentan la misma historia graciosa. Pero han dicho dos, falta uno, ¿no? El último, el para terminar, mi favorito, ojalá sea verdad, si todo esto de los premios Darwin son verdad... Que yo creo que sí, este es mi favorito. El caso del terrorista suicida, vamos a llamarlo. Un terrorista quiere enviar una carta bomba a un gerifalte. Le manda la carta, pero no escribe el remite. Buenísimo. Correo se la devuelve y le dice, ¡oh, una carta! ¿Será para mí? ¡Uy, qué bien! Y la abre. ¡Catapum! Matándose en el momento. Eso y... me suena, ¿no lo íbamos a comentar o algo? Es un clásico. Es mi favorita. O sea, el terrorista suicida de todos mis premios Darwin, os juro que es el mejor. Así que os animo todos los años a que entréis en la página y votar. Yo he votado al de 2018, porque ya llegó tarde, pero. Porque los últimos tres años, 2017 y 2018 y 2019 no está todavía. 2019 no hay. En la web de Darwin Award se ve que está un poquitín sin actualizar. Tampoco desactualizada. Sí, pero que no están las votaciones. O sea, puedes entrar y votar, pero no están elegidos, digamos, el mejor. A lo mejor por tema de verificación y todo esto, que a lo mejor. La web también te digo que está en un HTML antiguo. O sea, que a lo mejor ha dejado de actualizarse. Pero bueno. Había uno, pero ya no sé si es leyenda urbana o no, de un grupo de ladrones que fueron a atracar un banco. Y dijeron, hostia, Pachi. Ah, bueno, sí, yo siempre sí, me imagino que son como ladrones, no sé, eran extranjeros, pero yo siempre me lo imaginaba vascos, ¿no? Y decía, Pachi, ¿qué hacemos? Dice, pon explosivos que volamos la caja fuerte. Dice, ¿cuántos pongo? Tú pon, que más vale que sobre que no que falte. Volaron todo el edificio. Sí, eso me suena. Hay otro de dos ladrones que entran a robar a una casa, no encienden las luces, obviamente. Ven que el dueño se despierta. Y como son ladrones malos, lo matan, o sea, o quieren matarlo. El problema es que el dueño no estaba en casa y el movimiento que vieron cada uno era el otro. Entonces se acuchillaron. O sea, es como, no sé si... ¡Paco, que soy yo! O sea, como, ¡que no me engañes! Es como los dos pensaron lo mismo. Hostia, que el dueño se ha levantado, vamos a matarlo antes de que dé la voz a la alarma. Que sí, lo estoy viendo. ¡Tiene un arma! ¡Sí, tiene un arma! Pero no, pero para que... No, seguramente para que el dueño no se enterara... Está como diciendo que no se entere que estoy aquí. Que me está atacando el cabrón. Me está atacando y se mataron, para no gritar que no venga nadie más. Y pensando, qué hijo de puta, mi compañero que no me ayuda. Que no viene. Que no viene. Perdón. Y aquí acabamos la sección después del. Así que si no os mata el coronavirus, que os mate un premio Darwin. Bueno, ya toca despedir el Café Lock 204. Hasta aquí ha llegado el nuevo programa cortito, esta sí. Vez. Un programa... Hemos dejado la esencia de Café Lock está aquí resumido en un tarrito pequeñito. Un programa inmediato en el cual no vamos a recordar más las cosas. Bueno, sí, recordar que tenemos una dirección de correo electrónico que es cafelock@gmail.com. Nos podéis dejar mensajes en Anchor FM... ¿no? /Café Lock/Mesas, de todas maneras en el propio capítulo, lo que sería la descripción, tenéis ahí los enlaces. En cafelock.com podéis encontrar todos los enlaces para escucharnos en todas las plataformas. Café Lock se escribe con K. Evidentemente. Así que después de no sé cuánto tiempo llevaremos, luego cuando lo monte, veremos a ver cuánto. Las dos horas las superamos de largo. Cada vez vamos a más. Lo vamos a dividir o no, ya veremos cómo me sale el formato este. Si lo pongo en dos programas y hago el 204, 1 y 2. Yo creo que todo junto ya hago. El otro día por Twitter me comentaron que estaban buscando el Café Lock que yo hablaba de películas, que fue el que. O sea, necesito un arma hablando de un Café Lock que hablaba con vosotros, ¿sí? Que sí lo tuvimos que hacer en dos. Claro que lo hicimos. 6 o 7 horas. Ese fue el de casa de Roberto, que eran 3 horas en casa de Roberto y luego 3 horas en casa del otro. Sí, o sea, sí, fueron 6 o 7 horas. Sí, que eso es realmente largo. Y además que se nos hizo en las 10 de la noche porque yo pinché la moto, que se me pinchó la rueda de la moto y tuve que irme a... Fue un horror aquello, tío. Fue una odisea. Para grabar ese programa estaba maldito ese programa. Películas malditas. En fin. Pero bueno, aquí se despide Franzaplana, así que hasta el próximo Café Lock. Aquí Oscar Baeza, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Se despide Jesús Montoya, Chusix en Twitter para amenazas de muerte. Y yo soy Pencho con TX. Adiós. Así que nos vemos el próximo Café Lock, que será el 205. Hasta luego. Café Lock, Café Lock. Cafeína en formato podcast. ¡Hasta luego!